Más agua, por favor, para el osito, pues, que ahorita verá lo que decía. Que muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos de nuevo en un programa más de sesiones de rock and roll con Jumping. ¿Qué número vamos, Pepe? Y en ese tiempo, yo me metí a los centros comerciales. ¿79? No, porque andaba bien mal de dinero. Bueno, y yo escuché Lemus, dijo, Lemus dice que el 78 que y Pepe el 79. 78 y medio, cabrones. Entonces. Y quiero que esa riqueza que yo te he dado se la compartas bien, a ellos. Pero estamos en un programa más de sesiones de rock and roll con John Bean. Vamos a hacer unas menciones anticipadas al programa. Y desde entonces hace 26 años, la semana pasada, el maestro Antonio, y hace 10 años puse el propio de la para poder dar la vida del grupo La Vida. Para obedecer esa Antonio voz, Gutiérrez, gracias, que Susana. Porque mandó un mensaje centros, sobre 50 años del disco de La Vida. Ellos tienen. Pero y de verdad, el centro propio es halagador. Primeramente, que lo todavía no los hermanos y están nada más. El bajista Luis ya no está con nosotros. Pero la gran años. Mayoría y también por el queridísimo que amigo y parte del grupo. En la segunda etapa, Ponchito Ríos. Algo de trabajo volverla a abrir. El disco de La Vida es la intención. Cumple entonces, 50 años. Osito me decía que un excelente disco de una marca que no era para pedir para ayuda. Que se usaba en el rock, o manejaba para rock. Tizoc, discos Tizoc. Ese objetivo, ese propósito. Ajá. Un sonido inglés muy fino. Para mí es un excelente un disco. Primero que nada, varios de la algo colección que todos de rock pueden mexicano. Hacer desde la pero fe, algo le decía. Tenga, algo le comenté. Dicen, primero, para los que no tienen felicitarlo. Fe, pues, sea, y va la felicitación. Vibra, ¿no? Y los que tienen y lo fe, otro es en lo que, que fe, gracias sus oraciones, a todos los que grabaron yo creo sencillitos mucho en el poder de la oración. LPs, Stand lo he vivido, Play. Lo he experimentado. Que también hubo mucho grupo personas, muy bueno que por orar, alguna situación no pudieron por mí, grabar. Por la obra, pero el hecho de tener grabado. En pues que Dios va a llevar a es un antecedente para el futuro. Yo sé que va a llevar a término la obra que y le decía a él. En nosotros. Ustedes no en mí, están no es mi obra, no es reafirmando la frase. Así como dije del long life for rock and roll. Esto también es un llamado de Dios. Larga no es la vida obra de Rafa. Al rock and roll. Se llama Emaús Adicciones. Esos discos. Y así aparezco en el cuidado, Facebook. En un lugar especial. Emaús se van a encargar Adicciones. De la historia del rock en Guadalajara y en México. Con un logotipo amarillo. Así es que quiera pedirme una felicitación enorme y de mucho cariño. Y voy a aparecer a en los comentarios del programa del grupo, para que lo vea. La Vida. Y ahí va a estar mi... Y aparte hay un sencillito que viene posteriormente en el cual participa Ponchito que, Ríos. Que entre que a, mi, es a mi página Foco y me pide amistad. Otro... Otro bueno, disco es eso, muy interesante. Oraciones. Voy a, eso es voy una a hacer de las lo que, otras cosas que queremos mencionar Lucito, y felicitarlos. Un es un honor en el buen sentido. Tenerlos, el loco Valdés, convivir. Cabrones. Ya los, nuestro loquito Valdés, repito, aquel cómico. Para la historia y hasta el disco. En los 70s tuvo su programa. Que otra se dejó cosa la greña, que le voy a pedir a Lemus. La de jubilación de sí. Polanca. Di qué pasó Lemus en esta semana. El loco se le ocurrió. Y les voy a decir al Osito a ver si lo quiere hacer, pero digo Manuel Loco Valdés. El Tore. Con independientemente un peso que de cada mexicano, también era. Va a ser como 50 millones. Cuate. No sean gachos, cabrón. Un buen cuate. Un buen y sí hubo quien mandó el peso pues, en sobre, cabrones. O sea. Parece que en cada programa ya estamos dando. Sí, ya quien pueda. La pasada fue Dicky Betts de los Allman Brothers. De especie, y ahora es un compa ejemplo, de aquí de Guadalajara. Y cosas, pues, a lo mejor armamos un bazar. Quien pueda en efectivo. Y bueno, pues vamos a la materia. ¿Algún otro comentario? No hay verdad, Susana, por el momento. Y miren, dentro del programa. De ha habido. Se aceptan vouchers. Todos los programas. No, buenos. Quien tenga, no sé, que le estorben pero por ahí algo los 3 milloncitos, muy sorprendente de los músicos, o sea, de Guadalajara. Lo que Dios ponga en tu corazón. Están muchos de ellos ya jubilados, pero fueron parte de la Sinfónica de Guadalajara. A esta obra. Otros Emaús hicieron proyectos de música prehispánica la si mucho antes o a la par de los que se dio con la Ciudad de México. De jamás decirle a nadie otros que no. Están como maestros por y mucha gente muy positiva. O sea, y como centros, he dicho, otros andan hueseando. No existía más que de dos. Donde ponen o a los rocanroleros dinero, la arma. O de los que golpeaban y el día los de hoy es también mal. Un personaje que conozco desde que no tenía dinero, a fuerzas, a lugares donde los más de 40 años. Vejaciones. Sí, sí, en los meros 70. Que no muy serios. Que a la excelente. Fecha siguen existiendo. Miren, hablaremos este de él, programa, pero también quiero no mencionar. Era de que estuviera planeado. También un rock and rollero, así mismo como los que acabo de mencionar, y toda esa gente valiosa que habla con toda la libertad, con toda la confianza. Se fue por el camino de la palabra y de no ha dejado el rock. En eso entonces, todavía nos identificamos. Pues también sí, la hacen. Es muy chingón. También ahí hay. Hay quien entra esto entonces, y se zafa radicalmente. Es un placer. En ese sentido que estamos hablando. Me emociona, por eso hoy entonces. De los que me llevó a convivir. Tenerlo aquí otra vez tan bonito y chingón de los 70. La disfrutamos mucho. Que lo conozco, repito, desde hace más de 40 años. Entonces, 50 años. Está en un derecho, un baterista por naturaleza, por oriente, sistema, por persona, por humanismo. Osito. Y muchas bien gracias, sabemos eso que está programa y es lo que estamos compas, viviendo que fuimos, en la actualidad. Que somos, no es fácil. Bueno, como dice el disco de Charlie de Trisol y Nuevas Mind, Generaciones, fuimos, se están somos y celebrando, así lo voy a decir. Porque ¿cuál es tu nombre, de mi servicio magisterial, respondía algo en español, una obra de teatro, mi nombre es Rafael, una canción realizada pero en el mundo del rock, los niños me hicieron una con banda como los disimulando que le cortaban las manos a los personas. ¿Con cuál grupo empezaste? Porque eso era su momento. Empecé con uno, porque tengo un hermano mío, punto de vista, con respeto. Quizás vea el programa. Ahora los veo, los hicieron, las chavitas se pusieron gorras y todo. Él es baterista. ¡Pum, cabrón! Y metían la mano. Lo vi tocar, él me lleva 6 años. Pero afortunadamente los veo y son gente de bien. Y nunca pero eso es lo que se está dando. A llegar y algún día a tocar batería. Eso, es más, yo le pedí que me enseñara a tocar guitarra. Principalmente. Sí, sí. Es un mamá le decía y él, no quería y que se está mamá me enseñó el mi si sol re la mi. Mucho pinche y para y desgraciadamente para, como les acuerdo, digo, ya no me quiso tomándolo más. A personas que no. Pero empezaron a ensayar la en la mujer. Casa. Para mí en lo personal sí te da sus cocolazos, sí, esto sí, sí aquello. ¿Y cómo se llamaba el grupo de tu hermano? Beethoven. Está bien, cabrón. Órale, está chido. Beethoven. ¿Y qué tocaban? Tocaban. ¿Y todavía mientras estemos? Rock que componía. Tu parte. ¿Qué hizo el Jombi? Sus amigos rock and rolleros. Un programa para los rock and rolleros de los 70s. Muchos están malitos, enfermos. Todos hundidos en la depresión porque no hay trabajo, cabrones. Claro, era muy común. Y oímos la nueva música. Para sacar la cultura de la música. Entonces, totalmente. Viéndolos, me empezó a gustar mucho. Amor, y mi hermano me dijo, mira, yo me voy a salir en unos 3 meses. Hago un resumen, terminando con esto, y en 3 meses va a haber una fiesta de Maús Adicciones durante 10 años en una casa muy grande en el centro de Guadalajara. Tú la tocas y te quedas en el grupo. Pero la idea, por leche de ganas, es llegar a poner ¿de qué parte una granjita eran, y toqué esa fiesta. Como paso nosotros nacimos a llegar en Santa Teresita, a la villa, villa de Maús. Si que ella sería unas hectáreas. Las granjas de recuperación. ¿O sí? ¿Te acuerdas? Sí. Mario Arellano Blues. Ah, ya, cómo no. Hay un maltrato. Lo conozco por ahí. Hay hasta mala fama. No, granja, no quiero ni oír el paisano. No. Una granjita, pero para tener espacio. Cuadras de porque no me gusta el hacinamiento, no me gusta. Pero yo soy orgulloso de Santa Teresa. Porque no es un castigo. Un tratamiento de recuperación no es un castigo. Sí. Es un lugar para volverse a encontrar consigo mismo, con Dios. Y salir del infierno de los comercios. De por sí sufren locales de toda la en el mundo de las adicciones. Y meterlos a un lugar a sufrir entonces, es tratar de abrir o una casa más grande. Entonces, y de ahí dar el paso a una granjita de los barrios, claro, nos juntamos claro, la bola, treinta claro, chamacos corriendo de fútbol, y la traes y los árboles frutales, y changay, una panadería, y las chollitas, si alguien vio la película Los Olvidados, de hubo mucho grupo también desde los Buñuel, como el chavito que mata el jaibo, lo meten a una granja de recuperación, eran esas, ahorita lo mencionó, enseñarlos a los niños a cuidar a los animales, a hacer eso, sembrar este y el otro, que el jaibo, por culpa del jaibo, sí, se sale, le roba el dinero, el cigarro y todo, así, pero esas eran las granjas de recuperación que había, que desaparecieron por el mismo sistema, pero era una manera de enseñarles carpintería, el campo, los animalitos, etcétera. Fui monaguillo, hasta tengo una foto. Eso es lo que está pretendiendo el Rosito. Aquí estamos, Madrid. Saludos ahí, saludos. WhatsApp con los acólitos saludos de la Acción Católica. que yo creo que algunos van a ver el programa seguramente. Porque también son bien importantes los saludos. Ahí les mandé, ese es mi flyer y todo lo de aquí. Sí, gracias. Y de la parroquia de la Santa Cruz. Saludotes, compadre. En el patio de la parroquia de la Santa Cruz tocaron los Spiders, siendo yo un niño. Ah, ya. ¿Recuerdas que mucho grupo apoyaba en kermeses a los templos para sacar fondos para la iglesia? Eso fue que mucho pasó. Templo en ese tiempo estaba construyendo. El día de la Santa Cruz, abrazo, el 3 de mayo, Alfonso, los albañiles. Cuando más putazos hay en la iglesia. Cuando más heridos hay en la Cruz Roja, anteriormente en nuestra época era cambiado radicalmente. Pues fuerte abrazo, las kermeses tocaron los maestros. Yo era muy niño, maestro, solo recuerdo mis hermanos mayores, que fueron los que me ayudaron a empezar a conocer y a amar el rock. Saludos, cabrón, gracias. Y de los del grupo donde estoy de WhatsApp, algunos son mayores que yo todavía. Entonces, bonita gente de fachada de piedra. También ellos lo vieron. Bendiciones, ahorita que tenemos a los. Ya les agarraba el rock. Sí, yo era un niño, yo nomás vi y veía la euforia. Así pasa. Así pasa. ¿Cómo estás, cabrón? Fueron a ver a Santana y yo, ¿qué traen estos? Fueron a ver a Procol Harum. Fueron al auditorio a ver a Santana. A ver a Santana. Cabrón, eras de los que. ¡Ay, cabrón! ¡Bien! ¡Te conozco! Ya me sale la voz de Claudio, cabrones. Pero ya de grande. Sí, y Procol y los que me fui al auditorio. Y son grupos que estuvieron en su mero momento. Sí. ¿No? ¡Ay, el loco! Cabrón, yo quiero decir, hablamos de loco y loco. Le dicen loco, porque todos tenemos un amigo que quisimos un chingo, que le decíamos el loco y por cariño, cabrón. Y luego platicamos de eso, Jaime, te quiero mucho. Vinieron en esos momentos, Santana cuando era un chavo, cuando tocaban, hace poco me mandaron Sacrificio del Alma. Que no es la de Busto. Un abrazo a bueno, todos los es la que tocan en Busto. Sí, pero bueno. Me la mandaron. Un pinche aplauso para nuestro staff, cabrones. Y somos mismos. Gracias, Y gracias al compadre de Pepe Torres que viene de USA. ¿Cómo se llama Pepe, tu compadre? Martín tenía un violín, su mamá se lo compró. Martín de Porres. Martín de Porres. Entonces, bienvenido, Martín. Estoy tomando todo eso. Y se me viene a la mente. Apúrate. A ver, Martín, dime rápido qué te parece lo que estamos haciendo. Años después. Salió el guitarrista de Procol y es este de Hombre de Mundo que tocaban los Spiders, hija. Ya. Gracias, Susana Robin Trower. Ya ven que a todos se nos están yendo las cabras, cabrón. Entonces, afortunadamente está a mi derecha Susana. Y entonces, ahorita. Ah, tu mano derecha. Ahorita, sí. Pero te digo, gracias, Robin. Trower hizo Martín. Un excelente grupo. Él fue tocó como se relaciona mucho. Spiders tocaba una pieza que se llama Ser rockero War. Con ser drogadicto. Chida, ¿no? Aguas. Uh-huh. No ¿qué viene verdad. De eso, Cito? De ese no, es drogadicto y luego es rockero. Sí. No te, te vuelves a. Sí, por desgracia. Al ver a mis hermanos ya. Tan metidos, sí, ha estado marcada. Yo ya escuchaba muchas de las consolas antiguas de grandes, que eran unos muebles. Sí, sí, sí. Yo me subía en una silla para alcanzar el tornamesa y ponerle los sencillos. Río Amarillo de Christy, que es un grupo mexicano. De Deep Pop, de Nirvana, que todavía ni siquiera es el Deep Pop. Amy Winehouse, conocemos. Sí, no, era el Rod Evans. Entonces, es verdad, es verdad. Pero sería como decir, creo, John Lord, todos John los que Lord. Escuchan, pero bueno, a Vicente Fernández, son alcohólicos. Pues no, señor. Chúpale, pichón. Mucha gente escucha a Vicente Fernández, se toma tres copas y a seguir trabajando y a seguir su vida. Ah, Arthur Brown. Arthur Brown. Entonces, relacionar el rock con drogas y ya ponerla una y otra vez es lo correcto. Me fascinaba. Hasta que llegaron un día, sí hay mucho, con un disco de Led Zeppelin 2, porque hasta la con la raza está, amor le completo, preguntaron a Paul McCartney, no hace mucho, a mis hermanos, iba caminando con los compañeros, los amigos, Sir Paul, Sir Paul, de años, ¿no? Yo ¿cómo le hace para conservarse? Yo no sé hablar inglés, uno de los dones que no tengo, y que le reconozco a mucha gente, como mi amigo Mariano Orozco, que ya sabía inglés, desde que lo conocí, y ahora habla alemán, los cuatro, más difícil hablar alemán que inglés. El Boham. Sir Paul, ¿cómo hace para conservarse también? Ah, órale. Y él dice, y prestado hasta se regresa. Uno de Zeppelin. Sex, drugs, y después ya rock and roll. Drogas, sexo y rock and roll. Me agarró el rock. Pues, me agarró es una frase. Pero pues, el Osito y yo coincidimos que precisamente que la marihuana llegó a esa edad empezó la inquietud un tiempo, porque fue una tremenda moda. Fue un madrazazo al caer eso. Y el tal Moss, y así chavo que también, ahora está de moda. Yo me acuerdo de los programas, si te acuerdas, de Canal 58 en las Radio Internacional por las marihuana. Tardes, cuando está cayendo la. Alguien me dijo, no, en un centro de rehabilitación. No, te subías al azote y te dabas un buen gallo. Y ya salías bien electrificado, bien sabroso. Y estaban los Rolling, los programas eran los Rolling, los Bee Gees. Sí, pero no mucho. Porque los Beatles me desconcentra. Eran tríos. Me quita mi capacidad de concentración. Entonces, era una vibra muy chida, ¿no? No es buena la marihuana. Los ambientes, y estoy diciendo todavía a los adolescentes, nosotros, porque coincidimos. ¿Tu héroe? Sí. Ya lo vi. Pero después. No sabía. Forma la marihuana de grupos del oriente, compadre Sergio, pongo jazz. O amistad, como yo no estoy fumando la marihuana, la marihuana me está fumando a mí. Hay que recordar a Beto. Saludos, compadre. Justamente. Entonces, pues bien, ahí está, ¿no? Entonces, es uno de los hijos de Beto. Esa invitación, ¿no? Órale. A disfrutar del rock. A disfrutar de las maravillas. Pero cuando nosotros lo conocimos era Beto. Beto, a disfrutar de que estamos vivos. Y yo, por cierto, Beto, si estás oyendo, un saludote, mucho cariño. Yo tengo un disco que me regalaste de Frank Zappa. Susi Queso Crema. Pues Dios me conceda el baño a Frank Zappa. No, y ese lo tiene mi compadre. ¿Qué gacho llegar viejo? Le dijeron, no, cabrón, es más gacho no llegar. Entonces ya llegamos. Beto, fin. 4 minutos. No. ¿Y sabes, Manolo, di algo rápido. Balón de básquetbol por el disco. ¿En serio? Sí, órale. Sí. Órale. Entonces, sí. Tan rápido no, Manolo, por favor. O sea, el primer grupo fue... Tocaste en la fiesta. Gracias, Manolo. Y pasaste la prueba que dijo tu hermano. Si tocas bien, te queda... Mira, toqué en la fiesta y me puse nervioso. O sea, en los ensayos... Martín, este Rafa, Pepe, que bien, el hombre en 3 meses ve nomás todo lo que hace. Osito, qué padre. Y pues, servidor, yo iba, ¿a qué tiempo estamos? Ya en la fiesta, yendo la gente, yendo las expectativas. Me puse nervioso, me equivoqué, fue un desastre. O sea, híjole, Tatere, pues más que nada, primero, ya, para entonces, muchísimas gracias, Tatere, cerca de Munguía, el tiempo. Hoy, ya tenía en mente decir, oye, pues cuando se va a. Nos fuimos caminando y todo el tiempo regañándome. Y yo de 13 años, era un chavito. Cuando de repente me mandas un mensaje de 20 años. Fue el lunes, algo así. Osito. Jara. Te invitamos para el sábado. Ya regañando, ¿cómo es posible? Si lo habíamos ensayado y te quedaste aquí. Yo iba llore y llore, pensando que iba a ser como baterista. Claro que sí. Iba yo llorando. Entonces. Pero muchas gracias por la invitación. Pues me dio la oportunidad, no sé qué, y seguimos. Soy admirador del programa, no te voy a decir que veo las 2 horas y siempre. Y después empezamos a tocar. Pero y ya todos los sábados, bien. O sea, ahí le pico y veo. Toqué, yo creo que un año más o menos. Mis grandes y ya tocamos en fiestas. Y los que no conozco, también veo algo, porque siempre es interesante conocer. La Quinta, no sé qué. Lugares, salones de fiestas Villalobos, grandes. Lara, cuando en la Mutualista, que también he palomeado con ellos. Fiestas ya grandes. Los padres nervios ya. Y así de morrito. Bien morrito, no me acuerdo que Felipillo. Felipillo, rodeaba normalmente. Felipillo, que me ha dado chance de, era de echar el palomazo. Cuate tan chavito, ¿no? Es más, ya en el mundo de las tardeadas. Creo que no me acuerdo. Pues si muchas gracias por la invitación. Ya casi y muchachos, todos, a tocar el rock, a disfrutar de la vida, a disfrutar del don de la vida. Saludotes. Yo lo invito, aquel, pero no quieren venir el peluche y Coria. Bien, yo ahorita estoy en un grupo que me están dando chance. Está enfermito. Sí, sabemos. Él quiere venir, me dijo. Yo quería ir, Rafa, pero no encontré. Y para cualquiera que tenga un problema. Está enfermito. Ella es de Puerto Abierto. Un saludote, cabrón. Si yo tuviera carro, hubiera ido a mencionarlo. Si no, cuando lo tenga... Y tú lo invitas a una casa de esas y que sea para el programa, o sea, no sí, pasa nada. Claro, cualquiera que tenga un problema y quiera también por su propia voluntad de la ciudad, el recibir un tratamiento para salir del alcoholismo, de las figuras de la adicción, tapatío, ¿no? Sí. Están invitados, entonces, no tiene costo, buen trato. De ahí, pues, por favor, ya agarré seguridad. Me al, y a los 17 años, Facebook, mi familia no quería. Bueno, me van a ver, ya no hay tiempo para pasar mi número de teléfono. Y me quedé solo. Pero con todo gusto. Si hay tiempo. Si hay tiempo. Hermanos, paso mi número, es que no me lo sé de memoria. Bueno, aquí mientras vaya el osito. Te vas a volver. No, cabrón, borracho. Te digo que ya estás chingando, pinche punqueto, cabrón. No. Pero a lo que iba era que los placeres no sean para matarte. No a las adicciones. Aquí hay muchos, cabrón. A ver cuáles te llevas. ¿A cuántos me llevo ahorita? Vamos en un Uber toda la bola. Ahí te habla. Por favor, podrías callar. Osito, tienes el teléfono. 33. ¿Cómo ya. Que no me van a recomendar? 33, no, 17, 11, no, 90, 20. Mi plan no es volverme vicioso, o sea, yo 33, 17, está bien, dejo el 11, pero me meto a la escuela de música. 25. Pues no, ¿sale? No vas a poder con las dos. Bueno, pues no me dan oportunidad. No, señor. Mi nombre es Alex y se llama Rafael Medina Quintero, el Osito. Porque no tiene ni un Quintero. Son las caricaturas entonces. Ya quedamos. Muchas gracias, a todos los que estamos aquí. Saliste y al compadre que está por allá. Pues muchas gracias, Martín. Repito, el equipo, Susana, el Manolo y todos los demás. Vivo va a ser grabado. Y un aplausote, que es con la familia Yáñez, una familia para los artistas que influyó muchísimo y tú haces en mi vida de adolescente, con la soledad que tenía, era, con la necesidad que se tiene de adolescente, era gratuito, de afectiva. Un aplauso para pagar. Fui muy acompañado. Con pinche dineral estamos dando, cabrón. Bien, bien. Gracias. Gracias, Susito. Gracias, hermano. Saludos, queridísimo. Pues ya firmó ya todo, nomás la foto. Bonita. Está en Estados Unidos. De hecho, ahorita está en un hospital. Y desde aquí te mando saludos, querida amiga, a ti y a la familia, y una oración a mi señor para que te fortalezca y te acompañe en tu enfermedad, ¿no? En lo que tengamos que vivir. Ánimo. Y en esa familia aprendí mucho rock, mano. Ahí conocí a Frank Zappa, ahí conocí Made in Japan, de Deep Purple. Yo nada más le conocí a Hush, Humo en el Agua, lo clásico. Claro. Pero Made in Japan para mí ya fue, sí, algo ¿qué serio, es eso? Highwire Star, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? El espacio, ¿no? ¿Cómo se llama esa canción? Viajando por el espacio. ¿Qué es eso? El solo de batería de Ian Pace. Oh. O sea, en ese tiempo pues no los veía uno, pero el escuchar, ¿qué es eso? Es una maravilla. O sea, los requinteos de este cuadro, la voz de... No, Richie no, Black, no. La voz de Gillan, o sea, yeah. Dices, ¿qué es esto? En ese tiempo solamente escuchaba, no tenía imágenes, pero me transportaba. Pero fíjate, eso lo fraguabas en la cabeza. Exacto. Lo pensabas, lo imaginabas. Lo mismo que es de muy Zeppelin. Valioso. O sea, cuando los vi ya en revistas, dije, ah, estos son. uno los ve como monstruos y luego los ves y dices, pues tienen carne y hueso como nosotros. Exacto. O sea. Fíjate que hablando de lo que dice el Osito, uh-huh, el Coquis y su servidor fuimos muy cuates en la secundaria. Y el Coquis descubría cosas en las portadas que no se puede imaginar. El Made in Japan de Deep Purple, la foto que está en la portada, se alcanza a ver el logotipo de Raybon, el teatro Raybon. Mm. No era en Japón. Mm. Inclusive, Black Sabbath, donde están en la portada de frente y luego voltea la portada y están de espaldas. Mm. Sabotaje, no me acuerdo. Pero ese disco, el Coquis, descubría porque observamos los discos así bien clavados y está el guitarrista de Black Sabbath en la portada, no tiene la mano adentro de la bolsa y al reverso tiene la mano adentro y llegaba, era John Vines, ¡ay, cabrón! Entonces así éramos de meticulosos ante las portadas. El Toby, otro amigo, decía, era John Vines. Yo ponía el disco y agarraba la portada y le hacía así como que estaban tocando. Entonces éramos una generación muy prendida en esto. Sí, sí. ¿Y cómo llega? Fíjate qué curioso que de la familia Yáñez caes a la colonia Yáñez. Exacto. Es que ellos además son de aquella zona. Ya son, ahora sí, como decimos, de la calzada para allá. Exacto. Ellos ya eran de allá de la... De nosotros. De las cincuenta y tantos. El Jombin de allá era. Jombin, yo pues allá te conocí en Cantarranas. En la Yáñez. En la con Yáñez. Con Beto Lara, ¿te acuerdas? Sí, con Beto Lara, a quien le mando un saludote. Totalmente. Ya estuvo aquí también. Estuvo, yo lo vi. Sí. Y vi que me mencionó. Mi querido Beto, fuerte abrazo, claro que sí, gracias por mencionarme, gran amigo, y ahora en la publicidad, ahí manda saludos al gran Osito y pone la cara de Osito, ¿no? Sí. Y cómo no, mi gran amigo Beto, es con el único que he tocado, dos tardeadas creo que fueron, a dos baterías, él en una y yo en otra. Exactamente. Con el Black Knight. Exactamente, en ese lugar que ensayábamos era a dos puertas de mi casa, fue como lo conocí. Y precisamente le dije a Losito que yo ya, pues también hacía pininos en la batería. Y me acuerdo que me dijo Losito, siéntate en una y yo en otra. Y empezaba, ¿cómo era? ¿Cómo era? Algo así. Y me dijo Losito, ya estás tocando batería, cabrón. Pero en mi momento me di cuenta que yo quería estudiar porque era tanto la afición al rock, pero también tenías una visión de que era difícil sobrevivir del rock en México, ¿no? Y había que ser muy aferrado, ¿no? Sí. Pero así nos hicimos compas, ajá, platicando, charlando, sí, conviviendo. El ritmo básico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ese, el ritmo básico. Y algo que nunca olvidé, que me decía Losito, que él metía canicas o piedritas en la lavadora de su mamá para sacar ritmos. Y yo me quedé muy clavado. Y algo que hice con mis hijos, platicarles, porque uno de nuestros hijos, y Deva también, le dio por la batería. Y pues nos gustaba mucho, charlábamos sobre batería. Uh-huh. Pero sigamos, porque ahorita sigue la parte 2 de ese encuentro. Ok, mira, nada más quiero señalar sobre la familia Yáñez, pasamos ya a otro. Una mención también especial al hermano mayor de ellos, que para mí fue como un hermano mayor también. Sí, pues al verte aceptado. Me dio, bueno, no era el hermano mayor, aún vive, está muy enfermito también, Raúl Yáñez, el capa, le decíamos, porque era el capataz, era el ¿cómo se dice? El gerente, el que nos dirigía en el trabajo, porque trabajé para ellos de adolescente, pues tenía que trabajar o no comer, entonces tuve que trabajar, ¿no? Ah, huevo. Entonces, cuando me escapé, pues tenía que trabajar. Ahí dormía en el taller donde trabajaba, de la familia Yáñez. Pero el hermano que le sigue fue para mí como mi hermano mayor. Me dio mucho afecto, aceptación. Rafa, vente para acá, déjalo con el capa. Y, ¿qué onda? No, sí, vente para acá a vivir y todo, no hay problema. Y quiero hacer mención especial a Jesús Yáñez, quien falleció. Ay, no me voy a acordar bien, me van a disculpar, pero hace unos cuatro años. Y es de las pocas personas que me ha tocado estar ahí en el momento de que falleció, en el mismo momento. De ver la máquina que está y hasta que pum, yeah, se queda así. Yeah. Y bueno, cerrar los ojos, hacer una oración por él. Y pues gran amigo, un hermano del alma. Y pues con ellos aprendí mucho rock. El gran aprecio que les tengo, pues además, aquí es un programa de rock. La mencionar que gracias a ellos conocí a Brian Heap. No, a ellos sí no los había oído para nada. Y ahí escuché el disco en vivo. Fue lo primero que escuché de ellos. Sí. ¿Quién crees que ese disco está en la colección? Y fue regalo de Susana. Ella ya oía bien morrita a Brian Heap. Y pues estaba bien chingón. Sí. Y de ahí, ahorita que hablemos de Z4 y Texas, de ahí tocábamos la de Easy Living. Y otra que ahorita me va a venir a la mente. Pero no, la Easy Living, a mí me encantaba. For My Life. Sí, ya. No, sí, precioso. Estaba chingón. Y había otra de ese disco, no me acuerdo cuál, ya saldrá. Uh-huh. Bueno. Y así conocí muchísimos. Pero grupos. Llegas con Tripulación Z4 antes que Texas. Entonces, sí. Entonces, ya de ahí, en el grupo Beethoven, el bajo lo tocaba una persona, se salió y entró. Ahora sí que alguien, una figura del rock también tapatío, Rubén Montes Padilla. Ay, en paz descanse. En paz descanse, nuestro queridísimo amigo. Él era de Sonomedios. Sí. Es cuando tú entrabas a las zapaterías en Guadalajara, había música ambiental, era Sonomedios. Era de los primeros músicas ambientales en nuestra ciudad. Sí. Sonomedios. Sonomedios. El Rayito. El Rayito. El Tranquilino, le decían en algún lugar, porque era una persona muy, muy hasta cuando hablaba así muy, sí, tranquilo, muy mucha paz, el hombre, mucha paz. Él era parte de la corte de Cantarranas. Después tocó. Después, pero él tocaba el bajo y vivía, ¿sabes dónde? Pablo Valdés y la 32, algo así. Ahí vivía, yo llegué varias veces a su casa y oíamos discos y todo, pero yo era un adolescente, tenía mis 13 sí. años, o sea, cuando empecé a tocar. Entonces, se disolvió el grupo y él me dijo, oye, Rafa, por acá hay un grupo que se les va a salir o se les acaba de salir el baterista. Cuando me fugué, cuando estaba viviendo ya por allá, con la familia Yáñez, dice, ¿por qué no vienes? Vamos a hablar con Galdino, que fue con el que hicimos la entrevista aquí, la vez como pasada. No, el Galdino, el galán. Y me llevó a donde echaba lío, dice, no sé dónde ensaya. Eso dije, el galán. Pero sé dónde echa lío, vamos. Y fuimos, y ya me dice, mira, te presento. Ah, pues, déjame sacarle una cita con Miguel Coria, que en ese entonces tendría unos 21 años Miguel, yo tenía 17. Y me acuerdo porque mi hermano, el baterista, me defendió ante mis hermanos que no me dejaban tocar. Ya, qué chido. Porque le dijeron, ¿cómo vas a Rafael? ¿Cómo es posible? Porque fueron a decirme, ¿qué haces aquí? Vamos a demandar, porque eres menor de edad, vamos a demandar al que te está dejando vivir aquí. ¡Ora! ¿Ah, sí? Pues si hacen eso, yo me voy de Guadalajara, pero de la música no me sacan. Pues olvídate que tienes familia, pues adiós. Ya después, como toda familia, sí, claro, nos abrazamos y ya nos acordamos. Es más, ni lo mencionamos, pero ni nos acordamos de ese detalle, ¿no? Pero me acuerdo porque mi hermano, el baterista, les dijo, pues ya déjenlo, hombre, ya saben qué edad tiene. No, tiene 17 años, él ya sabe lo que hace. ¿A poco tiene 17? Pues luego, ¿qué edad pensaban que tenía? ¿No? Que era un niño de 12, de 11, o qué pasa, ¿no? Por eso es que me acuerdo que tenía 17 años, cuando me fui a esa casa de mis queridos amigos Yáñez, y ahí fue donde Rubén me dijo, el Rayito, paz descanse, acá hay un grupo. Entonces, me sacan una audición con tripulación, no, todavía, ya no se llamaba tripulación, nada más era Z4. Y aquí quiero hacer otra observación. Okay. Tripulación Z4 era tripulación 74 por la calle. Ensayábamos en la calle 74, y, más bien por Álvaro Obregón, cruce con la 74. Y por el ROR, como los Duk Duks. Los Duk Duks eran Durango, Durango. Y por alguna de impresión. De imprenta. De imprenta fue Duk Duks. Y en este caso se convirtió tripulación Z4. Y recordemos que la Z fue muy representativa gracias a ZZ Top. De los cuales tocábamos algunas canciones. Touch. No, es que Touch. Y, todos la tocaban. Y La Granja, todos. Es más, yo le he aventado palomazos y no falta la de Touch y no falta La Granja. Pero tocábamos otras de ZZ Top, que la verdad soy malo para los nombres y me acuerdo en la cabeza cuáles son. Y yo nunca las había escuchado, nomás tocaban la guitarra y pues yo seguía el ritmo y me decían, pues así no va, pero se oye muy bien, tú dale. Claro. Y después escuchaba la original y dije, ah, caray, pues de veras, así no va. Pero me gustaba ya cómo leí y así, así se quedó. ¿Y si sabes, Osito, lo que es Touch? La otra vez me lo dijiste. Ah, es como tocar, pero creo que tiene otro es sentido. Es nalguita. Nalguita. Okay. Aquí que está el compadre de Pepe. ¿Cómo? ¿Por lo de nalguita? Martín. ¿Cómo? No, su nombre. Martín. Ay, cabrón, pues entonces. ¿Verdad que Touch es nalguita? Es un modismo como nosotros cuando decíamos la nylon. Era, tiene buenas nylon, cabrón. Entonces, es un modismo. Por eso hay For Looking Touch. Voy al pueblo y voy a buscar una nalguita. Y el sencillo de ZZ Top, no el LP sencillo, está padrísimo. Lo tuvimos que conseguir hasta eBay. Lo hallamos ahí. Y es una caricatura de ZZ Top siguiendo una chavita gringa con short, estilo de aquellos tiempos. Y todos van bien emocionados por la nalguita. Y todos decían que era colmillo. No, era un modismo de nalguita. Gracias. ¿Cómo dices que se llama? Martín. Martín, te juro que no se me olvida. Por San Martín de Porres, lo voy a memorizar. Bienvenido, bien. Martín. Martín es compadre de... ¿Cómo te llamas tú? El mero de aquí, este, ¿no? Pepe Torres es su compadre y nos está visitando Guadalajara. Él viene de USA. Oh, hombre, bien. Qué bueno, continuamos, Osito. Sí, claro. Después de la tripulación Z4... Entrando yo ya era Z4. Hice la audición, me quedé. Con 17 años de edad, ellos, estaba Beto Loco en ese momento. El Loco, un saludo. Con 22, me lleva 6 años, tenía 17, tenía 23 años, era un chavo también. Tiene una, pero ya estaba casado con Imelda, que también va a escuchar este programa, estoy seguro. Y luego vino su niña Perlita, que le puso Perlita por Janis Joplin, pues el LP. Perlita, que también está enfermita, también le mando saludos, ella también nos va a escuchar. Hay mucho cariño, Perlita, te queremos mucho, échale ganas. Está enfermita y la está cuidando. Me acuerdo que un día, a ver si Perlita estaba chiquita. Sí. Y andaba cantando una cumbia. No me acuerdo, tarareando, estaba chiquita. Y nomás que le dijo el oso, loco, Beto. Su papá, Beto. No cante eso porque se le va a torcer la boca, ¿eh? Sí. Me acuerdo que estaba morrita. Sí, sí. No, y Beto, yo pensé que le decían loco porque realmente tenía un carácter muy alocado, pero en buena onda, o sea, sí. Mira, hay muchísimas anécdotas que es imposible contarlas en un solo programa, pero algunas sí te las voy a contar. A veces, tocando, se iba la luz y de repente me quedaba solo tocando y me decían, síguele, síguele, y pues hora de pam, pam, pam, pam, y él agarraba el cencerro, hombre, agarraba una baqueta, el cencerro, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, y luego el tambor de al lado, el de piso. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, y pues se ponía a hacer a los platillos. No. Y ya me decía, Miguel Coria, ¿ya ves por qué le decimos loco? Sí. Pero no, yo lo olvidé. Tenía muy buena voz. ¿Saben qué voz tenía del estilo? El de Bachman Turner Overdrive, porque tocaban A.U. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, no, sí. Ya con Texas cantábamos otra de Bash Van Dorner, pero no la cantaba él, la cantaba el Texas. El Texas. El Chihuahua. Y por cierto, cuando tocaron en la Aurora, ahí en la Aurora enseguida de la Yáñez, en la unidad, ¿sí te acuerdas? Sí, cómo no. El Loco, y no me acuerdo quién más chingados, fueron con peluca, ¿te acuerdas? Cuando tocaron a dos baterías. Ah. ¿No te acuerdas que se pusieron peluca? Sí, ahorita que lo dices, fíjate, no me acordaba de El Loco, que llega con un pinche greño, ¿no? Hasta las nalgas y era peluca. Continúa. Sí, sí, sí, sí. Entonces, ya después, pues a él no le gustó el apodo de Loco, pero y ahora le gusta que le digan y Beto, se le respeta a Beto Frankie. Porque también en otra etapa, que ya hablaremos enseguida, él fue el vocalista de Frankenstein. Sí, sí, sí, sí. Y Frankenstein era como a la par de la Sole. Así, chingo de gente que jalaba. Y ellos tocaban dos piezas de Fogart. El Viaje Lento, Slow Rider, y otra, no, y la Take It Easy, algo así. Tocaban dos de y eran las chidas de Frankenstein, cabrón. ¿Te acuerdas? Sí, no, hicieron lodo con Frankenstein. Mucho, mucho. Yo llegué a estar como espectador y luego aparte Loco sabía tocar armónica. Ah, sí, claro. Yo me acuerdo que él decía, mira, yo me voy a tocar el sonido del globero. ¿Se acuerdan que los globeros traían una boquilla de refresco de vidrio aquel tiempo? Le ponían un globito roto. Entonces le soplaban y daba el sonido del globero y él decía, lo voy a hacer en la armónica. John B. daba mucho ese sonido también. Sí, yo lo aprecio mucho. Sí, sí, no, Beto es todo un caso. ¿Y cuánto duraste con el Tripulación? Pues yo creo que fue cerca del año, porque en el trayecto de algunas tardeadas, ahí se dio lo que te decía también, de que nos rodeaba. Pues me veía muy chavito también, pues 17 años y tocando rock y tocando esas canciones tan alocadas y me rodeaban. Y una vez entre ellos, creo que lo conté, estaba, porque tocamos con la Solemnidad, estaba el cantante. Blas. Blas va a estar en mayo, mis hermanos. Ah, pues querido Blas, un abrazo. Sí, popularísimo. Él a lo mejor no se acuerda muy bien de mí, pero me dijeron, hey, oye, Osito, atrás de ti está el Blas y te está mirando, cabrón. Dije, pues está bien, pues yo hago lo que sé hacer y se acabó. Terminé de tocar y se me acercó y me acuerdo que me abrazó, pues. Y sí, amigo, usted está muy chavito y le voy a decir algo. Cuidado con los vicios, cuidado con la fama, cuidado con las morras, cuidado, o sea, cuídese. Y le agradezco el consejo porque pues tenía fresco lo de mis hermanos, ¿no? Sí. Tú no vas a ser músico porque te vas a hacer borracho, te vas a hacer drogadicto, que en ese tiempo la droga era nada más... La mois. ¿Cómo se llama? El cemento. También, y la mota. Y la mota. La mota era la chida. Sí. Y pero, el pegamento vino después. Pero el pegamento, no, ya desde que yo era niño. Sí. Sí, ya tenía yo amigos en mi barrio que se ponían. Sí. Y, pero que agarraban las bolsas de Bimbo, cabrón, y a su madre, como acordeón. Y esos los ponía como locos. Entonces, si quieres la marihuana, si quieres tú, pues los ponía un poco alegres. No, es otro rollo, Pero, y de todas maneras no estoy muy de acuerdo, a lo mejor en eso sí nos ponemos unos tú y yo, pero... Sí. Pero de todas maneras, el cemento sí que hace mucho, y sí a la fecha, sigue haciendo mucho daño, ¿no? Hoy lo suplió el Tonsol. El Tonsol. El Toncho. El Toncho, que le llaman. Entonces, pero sigue así, y es muy dañino, ¿no? Sí. Pero bueno, y fue el mismo consejo que me dio el Blas, me acuerdo. Usted toca muy bien, y si le echa ganas, va a llegar lejos, pero cuídese. Así me hablaba de usted, porque me acuerdo, o sea, me quedó impresionado que una figura como el cantante de la Solemnidad, que en ese tiempo estaba en su mero apogeo. Rifaban. En su mero apogeo. Si yo tenía 17 años, estamos hablando del 77. No, 78. 17 años fue en el 78. Soy del 61. Entonces, estaba en su mero apogeo la Solemnidad, y que el cantante me dijera eso, pues se me quedó grabadísimo, ¿no? Algo que voy a mencionar sobre la Solemnidad es que si querían un lleno total, habría que invitar a la Solemnidad, porque jalaba muchísima así gente. Así es, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bien desmadrosos, pero jalaban. Sí. Sí, eran bueno, bravos para los putazos. Y el Z4, la verdad, tuvo su... momento. Pues un momento de gloria, la verdad que no pasamos desapercibidos. Una vez que entró el Chihuahua. Venía de Chihuahua, de la ajá. frontera, y hay que ser honestos, era muy presumible en el buen sentido, Javier Batis, que venía de Tijuana, y sabe, y como estaban en las fronteras, tenían el conocimiento de lo que se estaba dando en Estados Unidos musicalmente. Sí, sí. Había estaciones de Estados Unidos que en las fronteras las oían y venían pues bien capacitados, bien empapados de esto. Sí, así es. Con y él, Chihuahua fue uno. Con él entró un plus al grupo. Que si ya traíamos, o traía pues Miguel Coria y su hermano Peluche, Beto, ya traían un buen repertorio. Con él se hizo un plus porque ahí fue donde entraron las canciones de Uriah Heep. Entró las canciones de, ¿cómo se llama? De Jethro Tull, la de Locomotion Bread. Entró la de Kiss, la de Detroit, Ciudad del Rock. ¡Órale! Uh-huh. Que a dos guitarras, pues, chida. Y va de nuez el Jumbin. Oí al grupo Texas. Texas, ya se llamó ahí. Con la pieza Tintero de Led Zeppelin. A esa. Y el que estaba en la batería era el osito. La tocaban, sí, puta sí, madre. Sí, creo que lo comenté la vez pasada y no está por demás repetirlo. Fue un reto para el osito de 17 años tocar esa canción. Un reto. Porque si la escuchamos, de hecho en el programa pasado se puso al final, como final de del programa, sí, la de Tintero. Es calmada, la canción es tranquila. No, pues es una canción de amor. Pero, baby, I love you. Y unos putazazos. No. Pero la batería, con ciertos redobles, con ciertos tiempos que no son fáciles. O sea, no por lenta, es sencillita. No, señor. Tiene unos tiempos que olvídate. Hay que tener aplomo, hay que tener el don que Dios da, porque yo nunca presumo de que yo soy el que... No. Un don que Dios me dio, que le agradezco y que lo comparto, ¿no? Y disfruto el don de los demás también, lo disfruto, como el de mis amigos, ¿no? Tengo muchos amigos muy talentosos que están en el grupo Mindanao, que estuvieron en Z4, en los que he tocado, en varios otros grupos que no he mencionado, que toquen muchos. Y muchos músicos muy talentosos aquí en Guadalajara, ¿no? Bueno, y esa canción fue un reto para mí porque para sacarla me llevó tiempo. O sea, no fue como otras que así va, échale, tú síguenos, ¿no? Es más, toqué unos palomazos y después toqué un tempito con un grupo en Tijuana que me invitaron a dar un palomazo y no querían porque me veían como que muy seriecito y como que no la va a hacer y estamos en público y espérate, ya que se fue casi todo el mundo. Entonces ya, ahora sí que suba el palomazo, ¿no? Y el que me invitó, y bien avergonzado, espérate, ahorita te van a dar chance. Total, que me subí a tocar y yo, caray, tan tranquilo que se veía este cuate. ¿Y cuál tocaron? ¿Te acuerdas? No, de la que me acuerdo, porque tocamos mucha, la de Stupid Wolf, la de Nacido para estar... Nacido para ser salvaje. La clásica de los motos. Es que después bikers. Con mi nanao toqué la de Born to Be Alive, que eso. Ay, no mames, esa es de las de acá, ¿no? La época disco. Ya. Y hasta la disco la tocaba re bien, cabrón. Gracias. Sí, pues es que como dicen, el que es gallo donde quiera canta eso, y hay que darle a todo. Tuve que tocar hasta de lo que no me gusta, cumbia y todas esas cosas. Hace 8 días aquí estuvo el maestrísimo del bajo del jazz, ¿cómo se llama? Roberto, el Chale. ¿Se fijan que está muy parecido a lo que está haciendo el osito? Ese don me lo dio Dios, yo todas las mañanas me levanto, etcétera, etcétera. Sí. Y la verdad, ¿no? O sea, coinciden este par de personajes, un bajista y un baterista. Hombre, pues sería bueno conocerlos, ¿no? Sí, es que la verdad, y entre paréntesis, pues en esta trayectoria, pocos, muy pocos, gracias a Dios, pocos, he conocido pocos músicos que se valen del enorme talento que Dios les dio para humillar a otros, para sentirse la gran cosa, para... No. Y la verdad acaban mal. O sea, el soberbio en todos los sentidos de la vida, músicos y no músicos, acaban mal. Acuérdense, cabrones, que el diablo no estaba en el infierno por malo, por soberbio, el exactamente, cabrón. Exactamente. Entonces, la humildad, pues debe estar en todos los estratos de la vida. Y la verdad, cuando ves a un actor de Hollywood, cuando ves a un millonario, cuando ves a un gran músico que tiene actos de humildad, un Ronaldinho que va y abraza a un niño autista o un niño, no sé, parapléjico, que es fanático y se quita la camiseta y se la firma y se la regala. O sea, cuando ves actos de humildad de gente grande, dices, qué maravilla, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque es un don, Chihuahua. Mira, yo me di cuenta y pensando en la entrevista me venía a la mente, cuando hablaba de esto del don que Dios me dio, pues yo me di cuenta desde chavo que es un don porque hubo personas, que no voy a decir nombres para no quemarlos, no sé si vayan a ver el programa o no porque tengo añales que no los veo, pero pertenecen a grupos que quiero mencionar en los que estuve, Chuck Moll, ¿Estuviste? Hay un Chuck Moll de México, ¿no? Hubo uno aquí en Guadalajara. Sí. Versátil. ¿De qué? Ah, órale, no sabíamos eso. Ah, tengo fotos y algún día se los comparto. Y era versátil. Versátil. Órale. Y tocábamos aquí, bueno, ellos tocaron mucho tiempo, yo toqué con ellos una temporadita. Por ahí me mandó saludos en el Facebook, porque subí el flyer que me mandaste, que me mandaron pues Susana y tú. Y manda saludos Mariano Orozco, a quien le mando saludos, no sé si esté viendo el programa porque está en Alemania. Órale. Y me dijo, acaba de ser de madrugada, pero... me voy a desvelar para ver el programa. Órale. Un saludote. Acabándose el programa te vuelves a dormir, ¿no? Y de todas maneras le voy a mandar la grabación. Mariano Orozco, gran amigo. Coincidimos como músicos en el Chuck Moll. Pero bueno, hubo músicos con los que me decían, oye Rafa, por favor, dame clases de batería. Cuando yo tenía esa edad, así 18, chavito. Pues, es que era muy bueno, es bueno el oso. Pues ya perdí la agilidad de la juventud, pero la pasión ahí sigue todavía. Y dice mi hermano, qué bueno que no has perdido el punch, ¿no? Cuando le mandé los videos de ahora que he dado palomazos, porque ya claro. No me dedico, no tengo exacto. Grupo. Han sido palomazos nada más. Pero bueno, pero sí me he dado cuenta, pues ya uno yo me miro y en algunas quise dar un redoble rápido y hasta hago la cabeza así porque no lo pude dar, me atoré y se me quedaron los brazos tiesos así, hijo, no lo pude dar, ni modo, pues sí. Ya la condición física no me dio. Cambia radicalmente. Necesitaría, sé que lo agarraría otra vez, pero es como un futbolista, tiene que agarrar el ritmo otra vez, ¿no? Entonces, pero bueno, el punto es que me acuerdo, decía que, Rafa, enséñame, cabrón, es que... veo que haces esto así, ¿cómo le haces? A ver, y nos sentábamos en la batería y es más, cóbrame, te voy a pagar y lo que sea, a ver, siéntate. Esto y esto y esto y esto, y te lo dejo de tarea. A la siguiente clase, no lo hacía. Es que no puedo, es que me hago bolas, es que... Y llegó el momento en que le digo, ¿sabes qué? No gastes tu dinero, o sea, no. Fuiste honesto. Sí, la verdad, me estoy dando cuenta... que Dios a algunos nos da el don de algunas cosas. A mí ponme a arreglar un carro, a mí se me mojan las bujías y ahí lo dejo. Pido una grúa. Es que todos tenemos algo que hacer en este mundo y tenemos la cualidad para desarrollar algo. Exacto. Nada más hay que encontrarla. Hay que ver qué. Exacto. Hay cosas en las que a mí me pones y yo... Oye, sin ser peyorativo. Un albañil te levanta una finca enorme y... O sea... Claro. Y son bien cabrones. Yo tuve vecinos ahí en La Yañez. Y algo de lo que me recuerdo, Jaime el Sobuca, ya falleció, muy bueno para el fútbol y muy buen albañil, trabajadores, y si se acuerdan, los albañiles eran muy dados a tomar pepsicolas en los envases de vidrio, y decíamos que eran las flores de andamio, y luego ya llegaba, Toñito, cuando andaba ahí con él cotorreando, lánzate por unas galletas de animalito y una Pepsi. El bajón de azúcar que maneja la ciencia en las tardes, uh-huh. Sí, como a los soldados les dieron un refresquito norteamericano que trae Dr. Pepper, que trae un relojito y el relojito marca las horas en que te baja el azúcar y en las tardes sí notas que ya traes, imagínate, uh-huh. Los maestros de la obra, uh-huh. Porque uh-huh. Es un trabajazo, ¿no? Yo tengo amigos albañiles, mis respetos, o sea, ¿sí? Porque a mí ponme a levantar un muro, se me cae la casa encima. Y eso es lo que estamos hablando, tienen cualidades, cada quien tiene ciertos dones. Sí. Entonces, pues eso sería... ¿Y qué viene después de ya con Chihuahua? ¿Cuánto duraste con el Chihuahua, con Texas? Ya con Texas también fueron unos meses nada más. No tengo idea porque fue hace muchísimos años. ¿Por qué situación se desintegró el grupo también? Sinceramente, y hasta la fecha sabemos que el rock no es redituable. No, son pocos los que sobreviven. Exacto, exacto. Tocando rock. Y es más, que yo sepa de alguien que solamente tocando rock se mantiene, un Alex Lora, un cosas muy garbanzos de a libra nada más. Y en el DF. Aquí incluso Andrés Castañeda, buen amigo a quien le mando un gran saludo, que tiene su grupo de Blackness que tocan muy seguido. Es el guitarrista de Frankenstein. También toda una figura dentro del rock tapatío. Y actualmente su grupo son puros hijos. Son la familia. Hasta el baterista, ¿sí? que no tenía ni... Pues uno de los hijos dijo, yo me pongo a tocar batería. Y lo toca bien. No son pegostes que llegaron a... Todos tocan bien. ¿Ya? El cantante es médico y canta. O sea, aún así, aún Andrés Castañeda, que tocan mucho y tal, también tenía su trabajo. Sí, pues él arreglaba máquinas de escribir. Es técnico y arreglaba aparatos. Ya. Tiene un lugar donde lleno de Marshall por todas partes. Y dije, ah, caray, parece Deep Purple. Sí, encuentro las paredes de paredes de puro Marshall, ¿no? Entonces, pero vivir es del puro rock, tacanijo. Entonces, se desintegró el Texas, no recuerdo si Chihuahua se tuvo que ir. No recuerdo, pero se desintegró. Y es donde empiezo en el mundo de lo versátil. Por lo mismo buscando con qué... Ahorita voy a mencionar el osito donde tocaba y a ver los que son, pues son más jóvenes ustedes. Tocaba en un lugar muy, muy importante dentro de el sonido de versátil y lugares para amenizar, ir con tu chava, cotorrear. Y era donde... Ese no era... ¿Cómo se llama el grupo versátil que estuviste? ¿Mindanao no era? No, todavía no. Empecé con otro que se llamaba en ese tiempo Propiedad Privada. Isidro Chilo tocaba la guitarra y Oscar el bajo. Chilo también es una figura, pero en el mundo de lo versátil. Tocó con, no me acuerdo bien, La Gran Compañía o con FM, un grupo que se llamaba FM, también con un maestro de la guitarra tipo Arellano Blues, pero en lo versátil. Mario algo así, no me acuerdo. El caso es que también estaba una figura ahorita, Chilo. Toqué con ellos en el Cuervo. No sé si conociste el Café Cuervo. Sí recuerdo, pero por no Madero, lo conocí. Por Madero, a media cuadra de Alcalde. Madero en ese tiempo la circulación era hacia la calzada, sí. Y por ahí bajaban los camiones chatos, ¿te acuerdas? Cuando los camiones eran de colores, sí. Los cremas y los eran chatos, y por ahí pasaba, ruta 100 o 101, el 102, así. Y ahí me bajaba, yo vivía en Zapopan, por la Basílica, más bien Los Colomos, y por ahí bajaba, y ahí tocábamos, y tenían abajo Café Cantante, y arriba el bar, un poquito de cervecita y botana y tal. Y llegábamos a tocar abajo y también llegamos a tocar arriba. Y ahí sí se reedituaba. En ese género, si había lana. Por eso mucho rock and rollero anda de huesero en eso. Sí, sí. Y curiosamente, y luego en ese tiempo salió la película de Led Zeppelin. La de The Song Remains to Shame. Que para mí son los tres discos más, para mí, son de Led Zeppelin. El de The Song Remains to Shame en el Madison Square Garden. El de Deep Purple, de Made in Japan, y el de Brian Heap. Bien. De ahí, claro, bueno, que hay muchos, ¿no? Claro, Emerson, claro, Lake Palmer, claro. Pink Floyd, no se diga, claro. Una maravilla, etc. ¿No? Pues, por ejemplo, otro de Zeppelin, el de donde viene Tintero, ¿no? Es muy bueno. Si no me equivoco. A mí me gustan todos, ¿no? Tengo varios. Todos tienen algo. Sí. Esa de Todo Mi Amor, My Love, que ya es de las últimas. De las últimas. Y dicen que el cantante la compuso para su hijo, que murió siendo un niño. Ah, sí. Sí. Mira, aquí es un tema que habíamos platicado. Ah, ok. En el rock se empieza a dar el rollo satánico, sí. o esas creencias. Uh-huh. Y Jimmy Page tenía esa ideología, inclusive compró el castillo del... Ay, ¿qué otra? Dilo voz alto, mano. Él compró el castillo de Alex Crowley, que no quiero mencionarlo porque es el innombrable. y en ese rollo, y precisamente muere el hijo de Robert Plant Y se, es también una fricción que se da, que tiene que ver con que terminó Led Zeppelin, porque le culpó de haber haber sido la muerte de su niño por las creencias de él. Uh-huh. Entonces, se especuló mucho sobre eso, al menos lo que yo sé, porque pues he leído lo más que he podido, pues son yo tengo una gran, más bien dicho, John Bonham fue una gran influencia para el osito. Sí, o sea, sí. Soy un gran admirador de Ian Paice, pero sí, él es de conservatorio, de escuela, y va más por el jazz, va más por técnica. Exacto. Que yo nunca estudié. Estuve a punto de entrar a la escuela de música y no entré, con todo mi respeto para el maestro Tanaka, que lo admiro mucho y lo quiero mucho como persona. De hecho, la vez pasada aquí estuvo presente. Pero empecé a ver como que muy fríos a los bateristas, porque tenía que aprender, ¿cómo se llaman? Ejercicios. En que ya cerraba los ojos y se escuchaba igual uno que otro y que otro. Y dije, pues como que pierden el estilo propio. Y yo dije, no, yo quiero que Rafa tenga su propio estilo. Y yo vi en Bonham un estilo de él. Y Ian Paice, un estilo muy de él, pero con mucha técnica aprendida de la música jazz. Que lo vi también en Daniel Serafín, que es el baterista de Chicago. Órale. Que en el mundo del rock casi no se menciona, pero es un grupazazo. Sí. Y tiene unas canciones impresionantes. Y el baterista también me influenció mucho. Pero también tiene estudios de jazz, todo eso. Y me gusta, pero me gusta más el estilo libre, el estilo personal. Uh-huh. Y John Bonham es lo que tenía y lo que aportó al mundo del rock y lo que le aportó al osito. Entonces, por eso es sí, mi hermano sí. mayor, ¿no? Hablando de música. Y luego murió Bonham también, murió eso. Murió por broncoaspiración, después de 40 tragos de vodka. Y boca arriba, que acuérdense que a los que pistean dicen, duerme de lado, cabrón. Sí, se lo llevaron en una mansión de Jimmy Page, fue el reventón, uh-huh. Estaban de gira en un autobús y en la mansión se puso hasta el gorro. Es más, en el camión ya iba tomando, desde que amaneció ya iba tomando. Y llegando a la casa, pues lo tuvieron que llevar cargando y lo acostaron. Y pues en su propio vómito se ahogó. Fueron a despertarlo, que ya era hora de ir al ensayo, que ya era hora de lo que seguía, pues, en la gira que estaban haciendo, y lo encontraron muerto. Y muy joven, 30 y tantos años, sí, no llegó a los 40, yo ya tengo 60, digo, ay Dios. ¿Te acuerdas la escena de la película, Osito, que estás mencionando? Que se ve una batería tocando y está el bomb abajo, y abren la pantalla y es el hijo morrito de Bonham, que posteriormente quiso ser músico y fíjate, no se le dio. No, ¿cómo no? Pues relativamente no llegó a un conocimiento, a una popularidad como Led Zeppelin, ¿no? Popularidad no, pero como baterista. Sí, yo tengo Jason, el disco, Jason, no recuerdo Bonham, el nombre. Es Jason Bonham. Pero tú... Toca muy bien. Pero los discos... ¿Salieron con el nombre del grupo que tocaba él o con el nombre? No recuerdo. Yo nomás oí un disco y pues se me hizo mejor el papá. Ah, no. A eso me refiero. No, John Bonham es irrepetible. O sea, no. Es como muchos. Es como Jenny Joplin, es como Jimi Hendrix. Totalmente. Son irrepetibles. O sea, es como Jim Morrison. Sí. O sea, dices, por mucho que se les imite. Son irrepetibles. Sí, totalmente. Y su hijo sí tiene talento. O sea, es más, se hizo... En el aniversario de la Atlantic Records, que fue la casa disquera de Led Zeppelin, que sacó a Led Zeppelin a la fama y lo lanzó, en el 50 aniversario invitaron a Led Zeppelin a que diera un concierto y tocó el con un repaso del primer disco hasta el último. Sí. Y fue Jason Bonham el que tocó la batería. Sí. Y aguas. Sí, sí, o sea, sí. Tocar con Led Zeppelin. No. Con toda la voz que todavía tenía Robert Plant. Ya ahorita ya. Pero... todavía tenían una muy buena voz. Yo los llegué a ver en vivo. ¿En dónde los México, viste? En México, en la capital, en el Toreo, en el Palacio de los Deportes. No, yo supe que venían, tenía un salón de fiestas en ese entonces, todavía no me dedicaba a las adicciones, que ya entraremos a ese tema. Supe que venían, no, yo compré el boleto. ¿Y quién venía? Vino nada más, fue una gira que hicieron Robert Plant y Jimmy Page. Uh-huh. Junto ya con un baterista y un bajista, pero traían... un ensamble de cuerdas, o sea, violines, violas, y un grupo de percusionistas árabes, los dos, egipcios creo, y sus canciones les metieron un sonido árabe. Ssí, sí, sí. Y es una maravilla. Terminaban con la de Kashmir, uh-huh. que para Robert Plant la mejor canción de Led Zeppelin es la de Kashmir. Y yo la he escuchado con Bohan, me encanta. Hay una versión en vivo con Bohan. Está la versión del disco, sí. Buena, muy buena. Pero está en estudio. Hay una versión en vivo en la que está John Bonham y a la batería le ponen el efecto phaser, así de que... Y se oye una... No. Y da unos redobles, pero a lo Bonham. Y unos movimientos al ¿cómo se llama? Al contratiempo, hacia destiempo, y una maravilla, ¿no? Pero con la orquesta le dieron un sabor y un sentido, un solo de violín árabe, sí. Precioso. Y luego un solo de percusiones... que pone la canción, pero sabrosa, y unos arreglos que le puso Jimmy Page ya con la guitarra. Hubo un momento en que hasta tocan un pedacito como de Black Dog, tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan, y siguen con la de Kashmir, que si no eres buen conocedor de la música de Zeppelin, pues crees que es una parte de la canción, sí. Pero sabiendo dices, no, es bien, bien Lemus. Entonces Esa versión es la que me tocó ir a ver en vivo. Y allá vivía un amigo mío de la infancia, Roberto Díaz García, que le mando un saludo si ve este programa. Allá vivía en ese tiempo y me dio hospedaje en su casa. Y me dijo, mira, tengo unos binoculares. Él no es muy amigo de esta música, pero pues qué bueno por tu pasión por la música. Y órale, llévate los binoculares, esta es tu casa, qué bueno que viniste. Es más, ya vete a dormir, cabrón, porque ya es tarde y te vas a ir al concierto. Y total que... Me prestó los binoculares, no hombre, yo veía a Robert Plant y a Jimmy Page, lo enfocaba en las puras manos, ¿no? Lo tenía aquí, mirándole cómo requinteaba todavía con toda maestría, ¿no? Estoy hablando de él, 95, me acuerdo por la fecha de una querida persona que nació 2 días antes del concierto. ¡Órale! No es cierto, el concierto fue el 23 de septiembre y ella nació el 25 de septiembre del 95. Estamos hablando ya de 28 años de eso. Totalmente. Cuando fui a verlos. Entonces los dos todavía no estaban como están ahorita. Todos viejitos y arrugados, ¿no? Estaban grandes, estaban mayores, pero todavía estaban con mucha energía. Cantaron con mucha fuerza. No tocaron la de Amor Completo, que me hubiera gustado. No tocaron la de Escalera al Cielo. Órale. Pero tocaron muchas muy buenas. Headbreaker, y bueno, y terminaron con la de Kashmir, que fue... el bombazo. Sí, ¿no? Sí, un excelente grupo. Sí. Ahorita, nada más para irnos a los saludos, voy a mencionar algo que tuvo que ver con la Rosita. Hablándole a mis hijos sobre él como baterista y todavía unos niños, andábamos por la Calzada Independencia, aquella Calzada Independencia que todavía funcionaba el cine Alameda, y me encuentro a Losito en plena entrada al cine Alameda. Y les dije, miren, hijos, él es el Osito, así asado. Y empezó a platicar con mis hijos y a decirle, pero traía una Biblia bajo el brazo y ya se iba a las misiones a España y África. Así es. ¿Nos vamos a los saludos, Susana? Vente, acércate, hija. Vamos a saludar a mi compadre Sergio Fon, que está acá en la Feria Municipal del Libro. Sí, okay. Correcto. Le enviamos un... Es una feria, ¿verdad? ¿No es la municipal o es la municipal? Ah, es mira. La Feria Municipal, chido. Del Libro. Saludos a todos los hueseros, dice mi compadre ya. Sergio. Un saludo a él también. Mario Arellano te manda saludos. Oh, Mario. Un abrazo, mano. Ya te conoceré en persona. Beto Lara también. Ay, Beto. El Tarolas. Gran amigo. Compa. También Mario Hernández Flores. Ah, Mario Hernández. El del hongo. Con quien he palomeado. Excelente guitarrista, excelente amigo. ¿Ya ves, cabrón, que eres excelente guitarrista? Sí. Porque le digo que va a venir y a tocar. Hay un video en el que tú me lo grabaste. Y él termina un requinto y se oye al John Bean diciendo: Bien, Mario. Pues claro, excelente guitarrista. Ya oíste, cabrón. Galdino Bravo. Ah, saludos, bajista de La Cortina. Buen bajista y amigo. Sí. Jaime Soto dice saludos cordiales y un fuerte abrazo. Colega baterista, un abrazo. Ricardo Márquez también te manda Max Richard te manda un gran saludo. Híjole, ahí te puse mi teléfono en el Facebook, amigo. Por favor, márcame, mándame un WhatsApp y si no, escríbeme por el Messenger, te mandé solicitud de amistad en el Facebook. Quiero contactar contigo, son años. Un gran amigo, toda tu familia muy querida, un abrazo. Mariano Orozco, le enviamos saludos hasta Alemania. Hasta Alemania, Mariano Orozco. Ahorita de madrugada por allá. Querido amigo y cantante, muy buen cantante. Perdón, una mención. Cuando tocaba en el Café Cuervo, yo tenía, es más o menos esa edad, 18 años por ahí. Todavía no tenía yo velocidad, pero la quería adquirir. Y en, al final tocábamos la de Feeling All Right. Sí, era como, era como, el, como la presentación, al principio de nuestras presentaciones. Y era, al final, la tocábamos como despedida. Y había un solo de bajo, un solo de guitarra, y luego me dejaban un solito de batería. Y al final, yo quería hacer el fuerte, rápido. Y se me trababan las manos porque todavía no podía, pues estaba empezando. Bueno, empezando. Y él me decía, ahí vas, no, no, tú dale, o sea, me animaba, Mariano Orozco, claro. Gracias, mano, como un hermano mayor también en lo musical. Ah, bueno, nos quedamos en Mariano Orozco. Sí. Alfonso Ríos de la Vida. Ponchito de la Vida, nuestro querido hermano. La Vida, los fui a ver en La Olla, amigo, los fui a ver en La Olla, yo era un chavito, somos unos chavitos, estamos en nuestra quinta juventud, pero seguimos siendo jóvenes, sí. Los fui a ver a La Olla. Excelentes músicos. Sí. Gracias. Felicidades por lo del disco. Sí, felicidades, sí. Felicitaciones a ellos. Santos Villalobos también te manda un gran saludo. Dice, saludos al gran compañero Rafa Quintero, excelente baterista y mejor ser humano. Otro. Y un excelente maestro. Y gran labor humanista. Abrazos y saludos a todo el staff. No. Mención especial para el señor Villalobos, gran amigo. También he palomeado con él. Excelente guitarrista. Ahí tengo videos que les he mandado. Guitarrista de Fungus. ¿De Fungus? Ah, sí, es cierto. Aquí lo tuviste. Sí. También de Fungus y de otro, de Rip. De Rip, de donde empezaron. Ajá. Y palomía también con él. ¿Puedo mencionar así rápidamente? Sí, lo que guste. Hubo una tardeada que se hizo a favor, creo que de París. Ah, bueno. En el sindicato de músicos. Y yo fui con una amiga de ese entonces, pues a cotorrear, a escuchar música. Y dije, vamos, compartíamos el gusto por el rock. Y pues vamos a tomarnos una cerveza y a cotorrear. Y llegando me dicen, ay Osito, qué bueno que llegaste, porque nos fallaron muchos músicos, cabrón. Y vamos a armar un grupo así a vapor. Y el guitarrista fue Toñito Ibáñez. Ah, de Pedro Elasquil. El bajista, ¿quién crees, cabrón? Lupo, el guitarrista de Toncho Pilatos. Ah, tocando, ya, ya, tocando el bajo. Ampolla. El Ampolla, el Ampolla, Lupo. ¿Lupo o Lupo? Sí, Lupo. Lupo, ¿no? Lupo. El Ampolla. En el bajo. Y en otra guitarra, si no me recuerdo mal, era Mario Hernández. Sí. Ah, y yo así fue, oíste, fue Mario, cabrón. Fue Mario el que me dijo. Pero en otra tardeada toqué con Santos. Ah, órale. Con Santos y con Toñito también. Ajá. Órale. Gran músico. Y, grandes músicos. Sí. Freddy Magallanes comenta, El Cuervo Café, qué recuerdos. Ahí escuchábamos a los de H2O. Ah, sí. Sí, sí. Te mando un gran abrazo. También le otro grupo a Chisoso. Que nos ve cada semana. Chido, cabrón. A Israel Galindo, hijo de Fernando Galindo. Ah, saludotes, mi buen, saludotes. Un saludo a Israel. Saludotes. También manda saludos Miguel Gutiérrez. Saludos desde Los Ángeles. Espero pronto ver a Blas de la Sole con usted. Sí, se va a dar. Ya está agendado. Ya. Pues serían los saludos hasta ahorita. Okay. Muchas gracias, sí, vamos, Susana. Vamos con la segunda parte de El Bocito. Ok, gracias. Viene el lugar que me decía ahorita, que toca. Oasis. ¿Ahí con qué grupo era que tocabas en ese? El Oasis, ¿sabes? El Oasis. ¿Lo conocieron? ¿Sí lo recuerdan? Era bien clásico, porque todavía era mucho de nuestro tiempo. Había la costumbre de ir al centro. Exacto. Ibas mucho al centro. Ahora, con todas las plazas que se han abierto alrededor, allá, por acá y todos lados, ya, de todas maneras, siempre, pero los que querían ir a tirar galantería, iban al Oasis. Y yo me acuerdo de un primo, César Laguna, que lo voy a mencionar, y un saludo, no creo que estoy viendo el programa, pero un saludo. Pasaba una morra y la seguía, ¿te acompaña mamacita? No lo pelaba y lo, ¿te acompaña mamacita? ¿Te acompaña mamacita? Cabrón, ya deja a las pobres muchachas, ya las hartaste, cabrón. Pero arriba oías, en gran parte del centro, la música del Oasis. El Oasis, que aún existe y bueno, no es comercial ni tampoco es tirarle, simplemente ha cambiado, ya no es lo que era en aquel entonces. No. El tipo de música ya es muy diferente, el ambiente es muy diferente. No voy a hablar mal, simplemente vamos a hablar de aquel tiempo. En aquel tiempo, Me trepo porque me dijeron, el osito está tocando en el Oasis. Me trepo. Tenía una batería en lo versátil como la de John Bohan. Sí, bueno, la mandé a hacer con... Ah, platica eso, está interesante. En ese tiempo, a las baterías hechizas, se les llamaba hechizas, que las fabricaban aquí en Guadalajara, la verdad, era sinónimo de chafas. Sí, sonaban a cartón. Sí, o sea, y feas además, o sea, y se veían mal hechas, o sea, no. Dice, pues la sacaron de una cajita de cornflakes o qué, ¿no? O sea, feas y sonido horrible. Pero, de repente, conocí en el grupo de Shaq Mall una batería de hecha aquí en Guadalajara. ¿Se puede decir marcas? Claro. Porque claro. Todavía se venden por ahí. Claro. Percusiones, la Hersch. Y se llama Hersch porque es Hersch. De la familia Hernández Chávez. Hersch. Latinos, mexicanos. Son latinos que trabajaban en Estados Unidos. No me acuerdo si para la Tama, para la Perla, no sé. Trabajaban para una marca de baterías profesionales. Uh-huh. Entonces se vinieron para acá y tenían sus moldes para hacer baterías. Y oye, esa batería se oía muy bien y se veía muy bien, negra. Y fue mi primer batería, me la vendieron. Y yo no la quería porque se veía muy feo. Pero la ignorancia, pues, del jovencito. Además me decían, mira, casi te la regalo. Es más, dame lo que puedas, cuando puedas. No pasa nada, yo ya no la quiero, tómala. Y yo bien, pues tenía quien me prestaba y tenía quien... Y no sé, pero la agarré, me dio por afinarla. Ah, qué sonido. Le faltaba afinar nada más. Qué sonido tan bonito. Y la tuve un buen tiempo, por ahí hay fotos con esa batería negra, Hersch, pero era normal, 4 tambores, o sea, la tambora, la tarola, los 2 toms y el tom de piso, con sus platillos, contratiempos. No, pues que la Hernández Chávez, y que está por acá por la Echeverría, no sé qué dónde, me dieron el domicilio, y fui, visité el taller, les dije, oigan, yo quiero una, pero quiero una Octaplus, o sea, yo quería tener una batería más grande todavía que la de Rush, que la de Neil Perro. O sea, yo decía, a donde me alcancen los brazos, que haya algo a que pegarle. Así decía yo, ¿no? Y la verdad, aún a mi edad me gustaría tener algo así. Yo creo que me perdería como niño en la feria, ¿no? No sabría ni para dónde voltear y a todo le pegaría, ¿no? Me encanta. Entonces, pero dicen, no, es que solo tenemos moldes de tal tom y tal y tal. Lo que hicimos fue que me hicieron tambores más o menos, o no más o menos, del mismo tamaño, pero yo los afinaba de manera que hicieran el sonido que le tocaba, correspondía a cada uno, ¿no? Uh-huh. Alguien me enseñó en terceras, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta y luego al revés, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. O sea, me enseñaron a afinarla así. Entonces salió Cuadra Plus, es decir, 2 tamboras, que ya tenía la intención de aprender a tocar con 2 tamboras. Nada que ver, no me gusta mucho cómo se toca, bueno, mis respetos a los que tocan el metal, como mi queridísimo Beto Nájera, que espero salga en la conversación, que tiene el supergrupo Megatón junto con Raúl Ochoa, que los estimo muchísimo. Sí, sí, de saludos. Hecho, me invitaron a un concierto y los fui a ver. Ah, qué bueno. En el Diana. Órale, cuando tocaron con Los Ángeles del Infierno. Ya. Pero la verdad ni me quedé. Una porque no sabía ni quiénes eran ellos, no sé. Y después fue que eran españoles, sí, y que mucha fama. Sí. Y ya los fui a ver a ellos, ya fui a ver a Megatón. Me gustó mucho, aunque no es mi estilo el metal. El metal. Y yo tenía otra idea de tocar doble tambora. Pero bueno, mandé a hacerla con 2 tamboras, 2 tom-toms por tambora y 2 de piso. Que eran de la misma medida, pero afinados diferentes para que tuvieran el sonido que yo buscaba, ¿no? Entonces, se las mandé a hacer. Y hasta el color blanco, que hasta después me llegaron las fotos y no hubiera salido en el flyer, me mandaron ya las fotos con la batería que ya se ve completa. Pero bueno, luego las subiré al Facebook si alguien me las pide, pues se las mando. Me imagino que por ahí va a aparecer mi Facebook también. Entonces, se las mandé a hacer y color blanco, ahora sí, fue en nombre. Ya mencionaste que seguí por la palabra de Dios. Me fui de misiones a España, después a África. ¿Cómo fue ese encuentro? Mira. ¿Qué te llevó a hacer eso? Mira, y sirve que a muchos de mis compañeros músicos les aclaro un poquito la situación. Muchos creen, por esos tiempos, por esos momentos, por esas épocas, a mis 20 años, tuve una decepción amorosa fuerte, muy fuerte, ahí mismo en el Oasis. Y muchos creen que debido a esa decepción dejé la música y me fui de misionero. O sea, como quien dice, por eso fue que se fue de misionero. No fue así. Yo desde muy jovencito, y lo pueden corroborar, por ejemplo, la familia Yáñez, los que he mencionado, que ya desde muy chavo, personas de Mindanao, que me sigo mensajeando todavía, con el tecladista, con Tito Navarro, muy buen músico, muy buen amigo, a quien le mando un saludo, yo sé que va a ver este programa, o lo está viendo a lo mejor. Entonces, saben que desde muy morro, yo me interesaba mucho ya por la parte espiritual. Desde que vivía ya solo, a mis 17 años, yo ya leía libros sobre, buscaba mucho la temática sobre Dios, sobre aprender a orar, aprender. En mi primer libro, ni me acuerdo qué decía, pero el título se llama En Paz con Dios, con Bill Graham. Hasta me gustaría algún día adquirirlo cuando ya tenga un poco más de paz, porque mi vida es muy ajetreada. Agarrarlo y leerlo, capaz que hasta me acuerdo, pero tenía 17 años en ese entonces, ya tengo 63, pues ya llovió, ¿no? Entonces, la inquietud por lo espiritual, desde muy chavito mi mamá me sembró la semilla en la Santa Cruz, como dije, fui acólito. Estoy en un grupo de WhatsApp con personas que fuimos acólitos y algunos que fueron de la Acción Católica, del grupo de jóvenes. Ya desde ahí se sembró la semilla. Y bueno, viene la adolescencia, ya hay cierta separación de lo espiritual, pero en el fondo también una búsqueda. Y me hice amigo de un amigo de la infancia y hoy sacerdote, que seguramente va a escuchar este programa también. ¿Cómo se llama? En Estados Unidos se llama Rodolfo Llamas, que iba a celebrar misa a las 5:30 de allá, 4:30 de aquí. O sea que empezando el programa él estaba en misa, a lo mejor ahorita en este instante ya. Gracias. Pero de todas maneras va a recibir la grabación y espero que la escuche. Yo sé que la va a escuchar. Él estudiaba en la escuela de música, piano. Y pensábamos formar un grupo musical de rock, aunque él iba más por el estilo, ahora sí que de Elton John, Supertramp, que son grandes músicos. Sí, no sí. Es rock pesado, casi no se menciona. ¿Quién menciona a Supertramp hablando de rock? Al menos estoy en un chat. Goodbye Stranger, Adiós Extraño. Había un programa así como los que cuentas, de radio, en el que ponían disque a competir y a hacer llamadas, a ver. Y estaba en Radio Internacional. Supertramp y Steve Miller Band. Ah, órale. Y ahí conocí a Steve Miller Band. Ah. Y dije, oye, qué canciones tan bonitas. Y qué baterista tan sabrosito, tan. Oye, qué estilo tan bonito, ¿no? No eran estridentes, no eran no. Super. Pero qué estilos tan bonitos. La Sole tocaba una de. ¿Steve Miller? Steve Miller, que es de Give Me Rock, Give Me Baby. Nosotros también. Ah, sí, yeah. Sí. De Give Me Rock, Give Me Baby. Y también los de Sabotage. Que yo decía, cuando la tocaba, yo decía, ay, me hubieran dejado palomear con esa. Porque. Porque la tocábamos con Texas. Y Y también es de mis favoritas. Pero bueno, él iba más por ese estilo y yo por más por el rock pesado dije, algo bueno se va a dar, una simbiosis. Y creo que esa simbiosis se ve reflejada en Queen. En Queen, que es rock pesado, pero a la vez muy digerible. O sea, aquellos que no les gusta mucho el rock pesado, pero oyen a Queen, dicen, ah, caray. ¿No? Como que llega. Y claro. Llega, es llegador, Queen. Y es rock pesado y no es estrendoso y no es difícil. Porque un concierto de Led Zeppelin, habrá quienes no lo aguanten, dicen, ah, es demasiado ruido para mí. Pero oír a Queen no te cansa mucho porque es muy digerible. Sí. Bueno, ¿en qué estábamos? Porque también tengo esos lagunas. Con el sacerdote del piano y. Rodolfo Llamas iba a la escuela de música y nos hicimos grandes amigos. Y él me invitaba mucho a la escuela de música cuando estaba acá en. Enfrente de la UDG actualmente. Que hoy es el edificio de la UDG, en Enrique Díaz de León y Pedro Moreno. Ya. Ajá. y me invitaba y él ensayaba y yo lo escuchaba tocar música clásica y pues me encantaba verlo y con gran talento, con gran agilidad, con gran estilo, sensibilidad al piano, y después pues con mucha sensibilidad humana y sensibilidad espiritual. Nos aventábamos, le llamábamos nuestros atracones musicales, nuestros momentos en los que nos sentábamos en la habitación de sus papás con una de esas bocinotas gigantotas que eran los baferesotes aquellos, yeah. Con las bocinotas esas que cimbraban y que en el pecho te llegaba el sonido y eso, las ondas. El sonido era de bulbos, cabrón. Es que tenías que esperarte y ves cómo se prendían. Y el papá era técnico, en paz descanse, mi querido Don Polo, que fue un segundo padre para mí. La familia Yáñez también, una mención para ellos, gran, gran familia, querida familia, que también en mi adolescencia pues éramos vecinos. Ellos estuvieron, digamos que presentes en el sentido de que éramos vecinos cuando mi madre falleció, yo tenía 12 años, de un accidente, o sea, hoy estaba aquí, a mediodía ya no estaba, fue de repente todo. Y también fueron un soporte emocional para mí. Uh-huh. Y donde la semilla de la fe encontró dónde seguir creciendo, dónde seguirse abonando, dónde seguirse regando. Un hermano de Rodolfo muy espiritual a la fecha, Elías Llamas, a quien le mando un saludote, un fuerte abrazo, tuvo mucho que ver con el crecimiento de la fe de ese joven adolescente. Por eso digo que mi ida como misionero no fue por la decepción amorosa. Fue algo que me disparó a darme cuenta que la vida es más que fama, fortuna y dinero, que haber llegado a ser un superbaterista, que era mi sueño, y el sueño de quién no. Haber llegado a las grandes ligas, yo decía, y qué bueno que sale este tema, yo decía, yo me quiero ir a Estados Unidos, me acuerdo que hasta regañaba a Rodolfo, Rodolfo, ¿qué estamos haciendo para irnos a Estados Unidos? Nada, o sea, y me enojaba, y él, pero ¿por qué te enojas? O sea, él era muy tranquilo, y yo me enfadaba y me enojaba, y él más bien me tranquilizaba. No estamos haciendo nada para irnos a Estados Unidos, o sea, ya. Y yo decía, me voy a dormir abajo de un puente, no le hace. Pero quiero ir y codearme con las grandes bandas, codearme con gente. Siempre me codeé con gente mayor que yo. Por eso aprendí mucho. Uh-huh. Porque siempre, yo era el chamaco de los grupos, siempre. Sí, hasta en Mindanao, sí. Yo era el más chico de todos. Sí. Ahí están los flyers, las fotos, yo era el más chico de todos. Entonces, yo quería irme a Estados Unidos y ver y codearme. Y ciertamente hubo un tiempo en que fui a Estados Unidos, ya cuando regresé de misiones. Pero ¿cómo, ya? ¿Cómo te fue en África? Ay, me saltaría mucho, pero. Ah, ya. Continúa. Termino esa parte y nos vamos para allá. Sí. Porque África es mención especial. Estoy en un grupo de WhatsApp con gente de África y les dije que los voy a mencionar. Y los voy a mencionar. Ya. Gracias. Mira, entonces. Ya con él. Con Rodolfo Llamas, que hoy es sacerdote ya, en esos atracones musicales, al terminábamos de esas veces que dices satisfecho, que quedas henchido de escuchar tanta música y tal, y empezábamos a hablar de cosas espirituales. Tenía un cuadro con un Jesús arrodillado, recargado en una roca y mirando hacia el cielo, orando. Sí. Y a veces volteábamos y él una vez me dijo, y se me quedó muy grabado, siento muy bonito saber que tengo un dueño, que le pertenezco a alguien. Y se me quedó muy grabado. Y empecé a darme cuenta que es una persona, o sea, que Dios no es algo etéreo, algo por ahí, por las nubes. Es una persona, es alguien. Alguien con quien se puede uno relacionar. ¿Sí? No hablar de, sino hablar con él. Y entonces empezó una vida de contacto con Dios, de búsqueda de Dios. Los caminos de la vida me llevaron a vivir al ladito de los Colomos. Hoy por ahí pasa la Avenida Patria. Cuando no existía la Avenida Patria, mi casa estaba, y existe todavía esa casa. Esta casa está ahorita en la Avenida Patria, pero no estaba. Entonces, saliendo de mi casa, estaban los caballos. Y estaba el bosque. Y yo me salía al bosque y me iba a caminar con mi Biblia. Y me sentaba bajo un árbol. Y era una gozada. Leer, meditar, cerrarla, meditar. Ver las hormiguitas, ver las maravillas. Saborear, disfrutar. experimentar esa paz, esa calma, esa presencia de Dios en la creación, en la naturaleza y dentro de mí. Entonces, cuando viene ese suceso de esa decepción amorosa, ya existía esa semilla, ya existía ese crecimiento, ya no era una semillita que llegara cualquier pajarito y se la llevara, ya no era que salía el sol y la quemaba, o sea, ya existía algo cuando pasó eso. Y hay un acontecimiento que me ayudó mucho. Cuando venía de tocar justamente, me imagino yo que fue del Oasis, en uno de esos camiones chatos del centro, sí, para allá, a los Colomos, me encontré un amigo que era un conocido que vivía cerca de conmigo y me empezó a platicar sus experiencias con las mujeres. No, que esto y las arrastro y les hago lo que quiero y las enamoro y después a la goma y no sé, con su lenguaje y con sus cosas, me habló pestes de las mujeres y al final, a punto de bajarnos del camión, yo me bajaba antes, él se bajaba después, unas cuadras, a punto de bajarme me dice, ¿y sabes por qué hago todo esto? Porque hubo una mente vieja que me trató bien mal, que yo la amaba mucho y me pisoteó y me hizo sentir bien mal, me hizo sentir, entonces hoy me estoy vengando de las pinches viejas. Y que, entonces yo llegué a mi casa, John Bean, y te lo digo así de cuates y como si estuviera en un confesionario casi, en ese momento yo entré a mi casa, me arrodillé y me puse a llorar como niño, cabrón. Me puse a decir, ¿por qué a mí me pasó lo mismo que a él? Pero él reaccionó dañando gente y yo me estás ayudando a reaccionar amando a los demás. Me estás ayudando a reaccionar buscándote más y viéndote más en el prójimo y viendo más qué hacer, cómo hacer el bien a los demás. ¿Por qué? Si fue la misma circunstancia. Y podemos ver que en la actualidad ya hay esa deshumanización contra la mujer. Exactamente. Está bien grueso eso. Sí. Yo no entiendo. Ajá. No entiendo precisamente cómo hablas, que si puedes tener una relación amorosa, ajá, venga luego a suicidarla. Ah, sí. No me entiendo. No, ajá, entiendo esa locura. Ajá. Porque, no sé, pero es, ajá, algo porque también dentro del magisterio ha habido alumnitos que su mamá hace algo similar y terminó asesinada. Ah. Y por un loco que no entiendo, cabrones, porque no teníamos esos locos de encerrarla en un cuarto, no darle el celular y hasta que murió encerrada. Entonces, eso que tú estás mencionando, lejos de desaparecer, a desaparecer a través de las décadas que estamos viviendo, uh-huh, podemos ver esa deshumanización que se va dando. Así es. O sea, el amor al prójimo se ha perdido. Así es. Y por naturaleza. Uh-huh. O sea, es que el hecho, la naturaleza humana, o sea, y he dicho yo, si vas a la punta de un cerro y que no conozcan la palabra, no conozcan nada, por naturaleza saben lo que es malo, cabrón. Por naturaleza, robar, andar con la mujer ajena, y todo, saben y se castiga severamente. Entonces, es como le decía yo a mis alumnitos, las tortuguitas no tienen madre ni padre como las caricaturitas. Salen y saben a dónde correr. Uh-huh. ¿Quién las mandó? Así deberíamos ser nosotros, pero inclusive en el rock que platicamos el otro día del chamucoide, de eso, uh-huh, yo recuerdo a Black Sabbath, que fue de los que inició con ese rollo. Uh-huh, uh-huh. Y hay un video que teníamos que se llamaba, un VH que se llamaba Heavy Metal, mis hijos y yo lo veíamos, y Ozzy Osbourne para salir al escenario se santiguó. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, dices, es como al que le gustan las películas de terror, cabrón. Eso es para mí, no era realmente la adoración al innombrable. Uh-huh. O sea, uh-huh, como el que le gustan las películas de terror, como ahorita que tenemos 24 horas un canal de asesinatos, pero, por ejemplo, Susana y yo lo vemos y decimos, no tanto es el morbo de ver cómo lo mataron, sino lo chingón que actúa una sociedad para decirle, por lo que hiciste te vas toda la vida a la cárcel, cabrón. Y en lo personalmente dices, yo no quiero que te maten, no quiero la pena de muerte, pero vas a pagar lo que hiciste, cabrón. Mataste a una persona, a sus hijos, etcétera, etcétera, los hiciste sufrir. Entonces, en ese sentido, por naturaleza, el ser humano debe de tener eso. Pero si se pierde también con todo lo que... Por ejemplo, ahorita se ha perdido mucho de todo eso. Sí, pues. Y tiene que ver todo el sistema. Y todos entramos, cabrones, no estamos salvo. Porque dentro de una sociedad, si te das un toque, estoy teniendo motivo para que haya narcos. Porque eso sí aprendí de un maestro, que recuerdo con mucho cariño. Bien, se habla mucho de la esclavitud, pero si hubo esclavos, hubo esclavistas. Si hay narcotraficantes, hay narcodependientes, cabrones. Entonces todos estamos inmersos. Uh-huh. Y hemos perdido lo que estás mencionando. Así es. El sistema, así es, lejos de apoyarte, uh-huh, porque desgraciadamente... Hasta en estos rollos entran hasta sacerdotes. Sí. Desgraciadamente. Sí, no, no. Y nosotros con nuestro rock and roll, ideales y esto y el otro. Bueno, seguimos igual. Así es. Como buenos cuates. Claro que sí, claro que sí. Mira, ya entramos en el terreno de lo espiritual, pero la otra vez se me pasó comentar algo que quisiera comentar ahora. Y es entre paréntesis porque ya entramos en el plano de lo espiritual. Ya para terminar la parte de... No terminar, darle a la parte de la música, del don que Dios me dio. Cuando mencionaste lo de la lavadora y las piedritas, cuando vivía ahí en Los Colomos, teníamos pues todo el mundo teníamos una grabadora. Y me acuerdo que... De cassette. Y me acuerdo que tenía un relojote de esos grandotes que tic-tac, tic-tac, tic-tac. Estaba uno dormido y tic-tac, tic-tac, en la noche... del silencio de la noche. Y me acuerdo que un día estaba yo solo y siempre cargaba mis baquetas y puse la grabadora al ladito del reloj y puse el cassette y se oía el tic tac tic tac tic tac. Y yo empecé con los dedos a pegarle a la grabadora y se oía el tic tac tic tac tic tac. O con los dedos. Y así hacer cosas, hacer soniditos, ritmos. Y luego agarré las baquetas y le empecé a pegar a los muebles, le empecé a pegar al ropero, pero al ritmo del tic-tac. ¿Te acuerdas que Tanaka salía así de hacia los muebles, eso, en el piso y agarraba el micro? Yo lo iba a ver. Saludos al maestro Tanaka. Maestro Tanaka, un gran abrazo. Le aprendí también mucho. Lo iba a ver al... ¿Cuánto? Media hora. Ay, ok. Ay, queda poco entonces para lo demás. Y ese cassette lo grabé y se lo llevé al padre, al que hoy es padre Rodolfo, y se lo mostró con mucho afecto a los demás. Entremos pues a la parte espiritual. Fui llamado en unos ejercicios espirituales, en un ambiente de oración, de silencio. Ya me sentí llamado a ir detrás del Señor, detrás de esa persona que fui descubriendo junto con este amigo Rodolfo Llamas, y entré a una congregación misionera que es originaria de España, y en ese tiempo tenía su base, su central allá en Valencia, en un pueblo cerca de Valencia llamado Siete Aguas, y allá recibí mi formación durante 2 años como misionero. Ahora sí que, pues, citando un poquito la misma escritura, dejando tierra, familia, porque ya tenía una noviecilla por ahí a la vista, una muchachita que, regresando de por allá, pues ya me dijo, Rafa, yo estaba esperando, ya es que ya está, hoy me va a decir y no me decías, y yo, y entraste misionero y dije, Jesús, me lo ganaste. Ya tenía una noviecilla y así fue el llamado, mano. En una mano la batería, en la otra esta muchacha. Digo, Señor, ¿qué hago? O sea, esto es lo que tengo. Mi sueño es ser un gran baterista, un gran músico, y esta muchachita para formar una familia cristiana, porque la conocí en una parroquia, muy humana también, muy, muy, muy de Dios a la fecha. Pero dentro fue el llamado, fue como dice Facundo Cabral, escuchando la voz de escuchando la voz de mi Padre Dios en la conciencia, así dice Facundo Cabral, y así comento ahora, escuchando la voz de Dios en mi conciencia, yo bendeciré lo que hagas en mi nombre, pero si me sigues, es con mucho lo mejor, y me fui detrás de él. Y aquí te voy a intervenir en el sentido de que, ¿te acuerdas que después de Cream hicieron Blind Fight? Sí, claro. Un excelente grupo, Steve Winwood, sí, el bajista de Cream, Eric Clapton y Jim Baker. Jim Baker. Y Ginger. Hay una pieza, Ginger Baker, ¿te acuerdas? La presencia del Señor, The Presence of the Lord, sí, que tocaban los Spiders. Sí, hijo, sí, sí, sí. Está chingosísimo. Sí, sí, no. Y quiero hacer mención importante, ahora que me dedico ya al mundo de las adicciones en el sentido del tratamiento. Habla de eso, por favor. Sí. Y abre la puerta a ver si puedes obtener ayuda. Ah, claro, gracias. Mira, voy a hablar rápidamente, no sabía que quedaba media hora, pero voy a decir un resumen. Allí recibí mis 2 años de formación como misionero, donde tuve una experiencia muy profunda de Dios. A mis 21 años, a mis 23 años, pues todavía con muchísima energía. Me acuerdo que el fundador, que aún vivía, él tenía 50 y tantos años en aquel entonces, con mucha energía, lo están promoviendo para canonizarlo, para que sea San Jaime Bonet, un gran hombre de Dios. Me tocó recibir formación de parte de él, sé que fue un gran privilegio. Yo en oración también una vez experimenté, a ver, si te hubiera llegado una beca para irte a estudiar rock a una escuela de Inglaterra, ¿lo hubieras recibido? Porque yo decía, bueno, ¿a qué fui a España si no soy ni misionero, ni estoy casado, ni soy músico? ¿Qué pasa conmigo? Dice, a ver, si hubieras recibido una beca para irte a estudiar a Inglaterra y luego te regresaras a México, ¿lo hubieras agarrado? Sí. ¿Ah? Yo te di una beca para que fueras a tener una experiencia profunda conmigo a la comunidad misionera a donde fuiste. Ah, gracias. Entonces no me arrepiento de haber tenido esa experiencia, que estuve de mis 21 años, mis 20 años, a punto de cumplir 21, hasta mis 29 años. A los 2 años de terminar esa formación, yo ya me quería comer el mundo. Dije, al fundador le dije, mándame por favor. No podía estudiar todavía teología, tenía que cumplir 25 años para entrar a la universidad, porque yo me fui sin prepa de aquí. Y allá hay un examen que se llama de madurez. A los 25 años haces un examen y si lo pasas, ya te pasas directo a la licenciatura en filosofía y teología. Entonces, tenía 23 años, me tuve que esperar a cumplir los 25. Digo, mándame a la India, mándame a abrir lugares donde no haya, lugar difícil, mándame a... Y me dice, bien, bien, Rafa, bien, bien. Vamos a ver. Y a los 4 o 5 días me llama. Rafa, te vas a África. ¿Cómo? Allá con mi estimadísimo y queridísimo padre Jaime Barceló. Y así se llama el grupo de WhatsApp, donde están los guineanos, a quienes les mando a todos. Órale, un saludo, gran saludo, porque saludo. Sé que van a... Les voy a mandar el programa y les prometí que los voy a mencionar. Y así se llama el grupo. Yo también conocí a Jaime Barceló, un gran sacerdote. Me dice, Rafa, te vas con Jaime Barceló a Guinea Ecuatorial, que es un país de África, porque África es un continente. Sí. Muchos pensamos que África es un lugar. No es un continente. Pero es un continente lleno de países, como decir América Latina, ¿no? Dices, tú eres latinoamericano. Pues sí, pero ¿de dónde? México, Perú, Argentina, está todo muy lejos de un lado. Bueno, Guinea Ecuatorial está en la curvota de África, es una isla que es pequeñita, que está ahí en esa curva. Y tienen una parte en el continente, pero la capital, Malabo, que es donde estuve yo, en uno de los barrios más pobres, o el barrio más pobre. ¿Qué encuentras en esos lugares, Oso? Encontré personas con mucha fe, encontré personas muy sensibles, encontré mucha necesidad física, perdón, material, espiritual, sed de Dios y una mención especial al talento. Espero que no sea ofensivo, de los que son de la raza negra, hermanos todos somos hermanos. Es más, creo que yo tengo sangre africana. Es más, según los científicos, la raza humana viene de África. Sí, claro. Pero no claro. Vamos a meter esas cosas simplemente. Desde Bob Marley ya lo decía, ya se me olvidó, la tierra prometida por ellos. ¿Te acuerdas tú de eso, Lemus? ¿Dónde era? Sí, era con relación mencionó Etiopía. Etiopía. Tiene que ver también. Rastafari. Ok. Sí. Entonces, yo llegué a mis 23 años ahí a Guinea. Y mira, hablando del talento que les dio a los africanos, es increíble, mano. Aquí ves a las niñas que juegan. Yo me encontré con una de tupé. Que tenía muchos piojos y yo se los maté. Yo se los maté. En la primaria me los había. Juan Gabriel y sabe qué chingados. Aquí es así de sencillo. Y a veces hasta se equivocan. No, allá esos juegos son pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y con los pies. Y luego todavía, no, y en el río están así, y luego le pegan al agua, hacen que salte el chorro y golpean el chorro. Entonces se oye, tocó tum, pum, pach, tum, pum, y luego suben el pie y también. Pero fíjate, ya lo traen como raza. Es que las negritas norteamericanas cuando juegan con la soga así, o sea, ya lo traen, cabrón. Pues de ahí viene el rock and roll. No, es que. El jazz, el blues. Ellos, la raza negra. Malamente traída como esclavos a que hasta me duele mencionarlo, pero así es la historia. La raza afroamericana, ¿cómo no le ha aportado a la música? Que nos lo diga nuestro maestro Arellano Blues, o sea, ¿de dónde viene el blues? Claro, claro. El blues, el jazz y mucho del rock and roll. Y como lo he dicho, Osito, los tatara. De los ingleses y norteamericanos que trajeron los esclavos, los nietos, bisnietos, tataranietos de esos cabrones esclavistas fueron los que admiraron a los negros, su música y salió el rock and roll. Así es. A través de los años. Y termino esa parte del talento para seguir hablando de la espiritualidad. Ciertamente yo me acuerdo de una película en la que vi. En esa época de los esclavos, en la noche cuando ya hacían sus fogatas, ya descansando, sin instrumentos y sin nada, se ponían a cantar. No. Cantos en los campos de algodón. Hasta llora uno del sentimiento. ¿Qué es el blues? Sí. Sentimiento puro, amigos. Cabrón. Y era el canto del dolor de la esclavitud, del dolor del trato, del maltrato, de la lejanía de su tierra, etcétera, ¿no? Y dices, qué maravilla. Y mira, yo me encontré ahí en África impresionadísimo de mil cosas. Tendríamos otro programa solo para hablar de África. O sea, allá de todo cantan. De alegría y de dolor. Claro. O sea, cuando yo llegué, me llevaron y me presentaron. Y hablaban en su idioma, que yo aprendí muy poco, ¿no? Afoyu, ¿a dónde vas? Afoyu, sí. Ah, no, Afoyu es... ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? I fine, thank you. O sea, le llaman Pishinglish. Es una combinación de inglés, español y francés. Spanglish. Spanglish, ándale. Y ¿a dónde vas? No me acuerdo ahorita, por quizás por los nervios, no sé, o por las prisas, no me acuerdo bien, pero yo sabía hablar y decir, ¿a dónde vas? A Guaguas Cruz, voy a lavar ropa. Órale. En Derriba, en el río. ¡Yeah! Y luego me veían tocar los bongos, porque tocaba bongos. Y vean un blanco tocando bongos y decían, Upanatok Truma. Y yo decía, ¿qué dicen? Que el blanco está tocando tambores. Druma es drum. Sí, pues como batería en inglés, drum. Drum, batería en inglés. Yeah, Druma. Entonces, es la expresión de, Upana, blanco. Toca. Druma. Toca tambor. Órale. Y lo decían y se reían y hasta bailaban. Bueno, pues recordemos el gospel también. El gospel es un canto a Dios, es un canto de alegre, es un... bueno. Hasta Bono estuvo ahí de metiche. Fui a un funeral y una persona alrededor del... porque tenían el cuerpo tendido, no es como el féretro, ¿no? El cuerpo. Al piso. En una mesa. Ah, órale. A la altura... Y una señora cantando alrededor de... Pero era un canto con dolor y con amor. Yo sin conocer el idioma, experimentaba el dolor y el amor con el que lo estaba haciendo. Y yo les decía, ¿qué está diciendo? Se está despidiendo, le está diciendo lo buena persona que es. Lo que haríamos si hablamos, ¿no? O como se hace en Estados Unidos, hablar de la persona de la que están despidiendo. En ese momento, yo lo conocí, una gran persona. Acá, pero con música. Más bien dicho, cantando, así cantando, a capela. Sí. Bla, bla, bla, bla, bla, y cantando alrededor de él y los demás escuchando. Bueno, hubo un señor viejito ya que falleció con una descendencia. Y me decían, mira, todos esos son hijos, nietos, tataranietos y super tataranietos. Bueno, más de 100, o sea, eran como más de 100 descendientes de ese solo señor. Y lo llevaban en hombros, brincando, cantando. Yo decía, se les va a caer el cadáver, ¿cómo es sagrado el cadáver? ¡Ah, el cadáver! Sí, yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué falta de respeto? ¿Qué? Es nuestra cultura, o sea, es una expresión de alegría. Este señor cumplió su misión, es un gran... Y yo ahí vi una gran espiritualidad. Yo aprendí una gran... Tenía 23 años, una gran espiritualidad en África. Bueno... Ya después pues vinieron otras cosas, ya me regresé a España y ahí estuve en Salamanca y ya estudié filosofía, teología. La comunidad todavía se dedica pues, el carisma es la oración y la predicación, y eso me ayudó muchísimo a profundizar en la fe. Por muchas razones que no vienen al caso, ya se toma la decisión entre el fundador y yo de venirme para acá. Y ya estando acá, empecé a estudiar desarrollo humano, psicoterapia gestalt, y por los caminos de Dios, alguien un día me dice, estudiando desarrollo humano, aquí cerquitas, por la Glorieta de los Niños Héroes, alguien me dice, oye Rafa, he escuchado de tu persona, de tu espiritualidad, ¿por qué no nos vienes a dar un taller donde yo trabajo? ¿Y dónde trabajas? Pues ahí va un gol, pero pues, en Oceánica. Ah, caray, allá en Mazatlán, sí. ¿Qué no es de adicciones ahí? Sí. Yo qué sé de adicciones. Un amigo lo mandaron allá. ¿Ah, sí? Sí. ¿Eh? Ah, y mira, de regreso se aventó todos los pistos del avión. Valió gorro. Sí, no todo el que va a un centro de rehabilitación, por mucho que se pague. No. Y centros donde no cobran nada o eso, salen bien. Entonces, me dijo, a ver, junta el dinero que hay en la cuenta bancaria de cada uno de todos los 30 y tantas personas que están ahí. ¿Cuántos millones habrá? Muchísimos, dije yo. Y en ese tiempo, yo me metí a los centros comerciales a agarrar rollo del baño, y no me da vergüenza decirlo, porque andaba bien mal de dinero. Y yo escuché esa voz que me dijo, pues tú eres más rico que todos estos juntos. Tú eres más rico por todo lo que yo te he dado. Y quiero que esa riqueza que yo te he dado se la compartas a ellos. Y a ellos no se refería a los de Oceánica. Se refería a las personas con problemas de adicciones, de alcoholismo y drogadicción. Y desde entonces sentí el llamado, y desde entonces, hace 26 años, me dedico a los centros de rehabilitación, y hace 10 años puse el propio para poder dar la espiritualidad que se me fue dada, para obedecer esa voz de dar lo que recibí. Porque trabajando para otros centros, tengo que ceñirme al programa que ellos tienen. Pero teniendo el centro propio, puedo dar lo que yo recibí y enseñar a otros lo que yo recibí para que se siga con eso. Ese centro duró 10 años. Por circunstancias hubo que cerrar, entregar la casa, y ahorita me ha costado algo de trabajo volverla a abrir. Pero es la intención, es la intención. Entonces, Osito me decía que quería aprovechar el programa para pedir ayuda para poder lograr ese objetivo, ese propósito. Ajá. ¿Es correcto? Muchas gracias, John Bean. Es un llamado, primero que nada, algo que todos pueden hacer desde la fe que cada quien tenga. Dicen, para los que no tienen fe, pues aunque sea me manden buena vibra, ¿no? Y los que tienen fe, en lo que tengan fe, sus oraciones es lo primero que pido, ¿no? Yo creo mucho en el poder de la oración. Lo he vivido, lo he experimentado. Sí. Yo oro por las personas, sé de personas que están orando por mí, por la obra, y tengo fe en que Dios va a llevar a término, como dice la Escritura, San Pablo, yo sé que va a llevar a término la obra que comenzó en nosotros, no en mí, porque no es mi obra, no es la obra de Rafa. Así como dije del don que Dios me dio, esto también es un llamado de Dios, no es la obra de Rafa, se llama Emaús Adicciones, y así aparezco en el Facebook, Emaús Adicciones, con un logotipo amarillo. Quien quiera pedirme solicitud de amistad, ahí estoy, y voy a aparecer en los comentarios del programa para que lo vea, y ahí va a estar mi Facebook para que quiera entre a mi página y me pida amistad. Lo primero que pido es eso, oraciones. Voy a hacer lo que, aprovechando a Losito, va un cotorreo en el buen sentido. El Loco Valdés, cabrones, nuestro loquito Valdés, aquel cómico cuando en los 70s tuvo su programa que se dejó la greña, bailaba la de Jubilación de Polanca. No, el loco se le ocurrió, y les le voy a decir al Osito a ver si lo quiere hacer, pero dijo Manuel Loco Valdés, con un peso que me mande cada mexicano, voy a hacer como 50 millones, no sean gachos, cabrones, mándenme. Y sí hubo quien mandó el peso en sobre, cabrones, o sea, con un peso que con te un diera peso, acá. ¿No? Sí, ya quien pueda, en cuestión de especie, por ejemplo, cosas, a lo mejor armamos un bazar, quien pueda en efectivo, que le estorben por ahí 20 pesos, se aceptan tarjetas de crédito, se aceptan vouchers, no, quien tenga, no sé, que le estorben por ahí 2, 3 milloncitos, no le hace, o sea, lo que Dios ponga en tu corazón será bienvenido y será destinado a esta obra. Porque Emaús Adicciones tiene la filosofía, si se le puede llamar filosofía, pero es una espiritualidad, de jamás decirle a nadie que no al tratamiento por cuestiones económicas. O sea, sé de muchos centros. Cuando yo empecé en esto no existía más que de dos, o de mucho dinero, o de los que golpeaban y los ponían mal. Entonces el que no tenía dinero, a fuerzas, a lugares donde los ponían sus palizas y donde vejaciones, que no me viene al caso mencionar detalles, que a la fecha siguen existiendo. Y miren, este programa no era de que estuviera planeado, pero lo cito por la amistad que tenemos y otra de las cosas. Pueden ver que habla con toda la libertad, con toda la confianza, y no ha dejado el rock. Ah. En eso todavía nos identificamos. Sí. Eso es muy chingón. Porque hay quien entra a esto y se zafa radicalmente de todo, en ese sentido que estamos hablando, de lo que nos llevó a conocernos, de los que nos llevó a convivir, y esa etapa tan bonita y chingona de los 70s. Uh-huh. La disfrutamos mucho y la sigue disfrutando. Oh, sí. Entonces, está en un derecho por naturaleza, por sistema, por persona, por humanismo, y bien sabemos eso que está mencionando y lo que estamos viviendo en la actualidad. No es fácil lo que estamos viviendo. Desgraciadamente, las nuevas generaciones se están acostumbrando, así lo voy a decir. Porque yo, dentro de mi servicio magisterial, nos ponía el libro de español, una obra de teatro, una canción realizada a obra. Los niños me hicieron una con banda y simulando que le cortaban las manos a las personas. Les respeté porque eso era su momento, pero yo les di mi punto de vista con respeto, con respeto. Ahora los veo, los que hicieron, las chavitas se pusieron gorras y todo, y luego, ¡pum, cabrón! Y metían la mano y ya se quedaron mochos. Entonces, pero afortunadamente los veo y son gente de bien. Pero eso es lo que se está dando. Y acuérdense que eso, a los niños principalmente, es un alimento que se está reflejando. Hay mucho pinche loco. Y desgraciadamente, como les digo, tomándolo a personas que no deben, la mujer. Para mí, en lo personal, sí te das sus cocolazos, sí esto, sí el otro, sí aquello. Pero llegar a lo que están haciendo está bien, cabrón. Y pues aquí estamos. Y todavía mientras estemos, pues, por tu parte debe de ser. ¿Qué hizo el Jombin? Sus amigos rocanroleros. Un programa para los rocanroleros de los 70s. Y muchos están malitos, enfermos, todos hundidos en la depresión porque no hay trabajo, cabrones. Y oímos la nueva música, la cultura de la muerte. Totalmente. Cuando el peace and love, amor y paz, cabrones. Hago un resumen, terminando con esto. Yo tuve el grupo Emaús Adicciones durante 10 años en una casa muy grande en el centro de Guadalajara, de esas casas antiguas. Pero la idea es llegar a poner una granjita como paso a llegar a la Villa Emaús. Que ahí ya sería unas hectáreas. Las granjas de recuperación. ¿O sí? ¿Te acuerdas? Sí. En los 70s. Y ya hay granjas en las que también hay maltrato. Hay hasta mala fama. No, granja, no quiero ni oír el nombre. No. Una granjita, pero para tener espacio. Porque no me gusta el hacinamiento, no me gusta el encierro, no me gusta... Porque no es un castigo. Un tratamiento de recuperación no es un castigo. Es un lugar para volverse a encontrar consigo mismos, con Dios, y salir del infierno de las drogas. De por sí sufren en el mundo de las adicciones. Y meterlos a un lugar a sufrir, entonces es tratar de abrir o una casa grande... Y de ahí dar el paso a una granjita y luego a un lugar de varias hectáreas donde tengan campos de fútbol, sí. Árboles frutales, sí. Una panadería. Sí, voy a un segundito. Si alguien vio la película Los Olvidados de este, ya se me olvida, de Buñuel, el chavito que mata el jaibo, lo meten a una granja de recuperación, eran esas. Enseñaros a los niños a cuidar a los animales, a hacer esto, a sembrar esto y el otro, que el jaibo, por culpa del jaibo, se sale, les roba el dinero, el cigarro y todo, pero esas eran las granjas de recuperación que había, que desaparecieron por el mismo sistema, pero era una manera de enseñarles carpintería, el campo, los animalitos, eso, etcétera, eso. Y eso es lo que está pretendiendo el osito. Así es. Aquí estamos, es. Madre, saludos, ahí, saludos. Saludos, ¿quieres? ¿Sí hay saludos? Porque también son bien importantes los saludos de los cuates. ¿Ese es el mío? Sí, sí. Ya terminó de cargarse. Okay. Bueno, pues les vamos a recordar de nuevo que mi compadre Sergio Fon está en la feria. Saludotes, compadre. Y tiene a la venta libros de Ramón Mata Torres. Si alguien ya quiere conseguir ya títulos de este escritor e investigador. Hasta el 5 de mayo va a estar la feria municipal del libro. Alfonso Mariscal te manda saludos desde Moreno Valle. Oh, de Estados Unidos. Saludos a Alfonso Mariscal. Un abrazo hasta Estados Unidos, Alfonso. A Martín Berkenstein le mandamos saludos. Ah, saludos, Martín. Gracias, cara. El maestro Felipe Espinosa. Ah, Tanaka. Un amor. Un saludo. Lo queremos mucho. Un fuerte abrazo, mi querido maestro. Maestro de todo. Te manda muchos saludos. Le enviamos saludos a Germán Hernández hasta Montreal, Canadá, que también. Ah, saludos, cabrón. Gracias. Saludos, gracias. Germán. También quiero enviarle saludos a Miguel y Carmen Ochoa, que también nos ven. Ay, bonita gente, de fachada de piedra. Fachada de piedra, sí, también los vi. Bendiciones, ahorita que tenemos al osito. Muy pronto, sí, ambos. Sí, también los vi de chavo. Sí. Ángel Cantú García, el Pelos. Ah, ¿cómo estás, cabrón? Les manda muchos saludos. Él está en Cancún. Está chido oír cuando se habla de Dios. Ah, cabrón, eras de los... Ay, cabrón, bien, te conozco, ya. Ya me sale la voz de Claudio, cabrones. Están saliendo los gallos. Y los que me fumo. Nuestro querido amigo Jaime Hernández nos manda saludos desde Zacatecas. ¡Ay, el loco! Cabrón, yo quiero decir, hablamos de loco y loco. Le dicen loco porque todos tenemos un amigo que quisimos un chingo, que le decíamos el loco y por cariño, cabrón. Uh-huh. Y luego platicamos de eso, Jaime. Te quiero mucho, pinche Jaime. Les manda un reconocimiento al staff y un abrazo cariñoso al invitado. Un abrazo a todos los que... Mira, qué bueno. Gracias. Un pinche aplauso para nuestro staff, cabrones. Gracias, muchachos. Gracias. Y gracias al compadre de Pepe Torres que viene de USA. ¿Cómo se llama Pepe, tu compadre? Martín tenía un violín, su mamá se lo compró. Martín de Porres. Martín de Porres. Pero continuemos. Bienvenido, Martín. Gracias, Susana. A ver, gracias. Apúrate. A ver, Martín, dime rápido qué te parece lo que estamos haciendo. Recordar el rock en los 70s, en los 80s, y muy importante lo que dijo el maestro Osito. Gracias. Muy importante acerca de la gracias. Espiritualidad. Y quiero hacer remarcar algo. Perdón. Gracias, Martín. Se relaciona mucho el ser rockero con ser drogadicto. Aguas, no es verdad. No, es drogadicto y luego es rockero, no te creas, cabrón. Por desgracia, ya. Sí ha estado marcada muchas muertes de grandes por la droga. Jim Morrison, Janis Joplin, Hendrix, últimamente el baterista de Foo Fighters, gran baterista. Por desgracia, ¿no? El de Nirvana, Amy Winehouse, el alcohol. Entonces, es verdad, pero sería como decir, todos los que escuchan a Vicente Fernández son alcohólicos. Pues no, señor. Chúpale, pichón. Yo, mucha gente escucha a Vicente Fernández, se toma tres copas y a seguir trabajando y a seguir su vida sobria. Entonces, relacionar el rock con drogas no es lo, no es, lo correcto. Es, sí hay mucho, mucho drogas dentro, porque hasta la frase está, le preguntaron a Paul McCartney no hace mucho, iba caminando con sus guardaespaldas, Sir Paul, Sir Paul, ¿cómo le hace para conservarse? Yo no sé hablar inglés, uno de los dones que no tengo, y que le reconozco a mucha gente, como mi amigo Mariano Orozco, que ya sabía inglés desde que lo conocí, y ahora habla alemán, más difícil el alemán que el inglés, este... Hey, Sir Paul, ¿cómo hace para conservarse tan bien? Y él dice, hasta se regresa, sex, drugs and rock and roll. Drogas, sexo y rock and roll. Pues es una frase, pero el mismo Paul McCartney reconoce que hasta la marihuana llegó a dejar. Sí, sí. La defendió un tiempo y anunció cuando dijo cero marihuana. Y el tal Most, que ahora está de moda, el magnate este de Tesla, que presume de que él fuma marihuana. Alguien me dijo, no, en un centro de rehabilitación, no, que él fuma marihuana, la marihuana no es tan mala. Ah, sí, déjame. Y en la próxima clase, lo busqué en internet y lo puse, y se los puse en la pantalla, una entrevista, y él dice, sí, sí fumo, pero no mucho, porque me desconcentra, me quita mi capacidad de concentración. Entonces, no es buena la marihuana. Él mismo lo dijo. Le digo, ¿qué hubo? ¿Tu héroe? ¿Ya lo viste? Dice, ah, no sabía. Es que la marihuana debe fumarse, como dice mi compadre Sergio Fongo Jazz. Yo no estoy fumando la marihuana me está fumando a mí. Saludos, sí, compadre. Entonces, pues bien, ahí está, ¿no? Entonces, pues está esa invitación, ¿no? A disfrutar del rock, a disfrutar de las maravillas que Dios nos ha dado, a disfrutar de la naturaleza, a disfrutar de que estamos vivos. Mira, 60 años no cualquiera lo dice. Por ahí alguien dijo, me estoy subiendo ya al escalón de los 70. Dije, ay caray, pues Dios me conceda llegar para allá. No, y Resortes dijo, qué gacho es llegar a viejo. Le dijeron, no cabrón, es más gacho no llegar. Exacto. Entonces ya llegamos. 4 minutos. Manolo, di algo rápido. Tan rápido no, Manolo, por favor. No, felicidades por el programa. Gracias, Manolo. Gracias. Gracias por compartir, como siempre. Ya. Pues aquí estamos. Gracias. Gracias. Martín, Pepe, Lemo, Susana, Osito y su servidor. ¿A qué tiempo estamos, querido Lemus? Estamos. Para que se te quite lo talatoso. Tres minutos. Despide el programa. Híjole, pues más que nada, primero, muchísimas gracias, querido John Bean. Ya tenía en mente decir, oye, pues ¿cuándo se va a concretar aquella segunda invitación que hablamos algún día? Cuando de repente me mandas un mensaje, creo que fue el lunes, algo así. Osito, te invitamos para el sábado. ¡Ay, así tan rápido! Es que tiene que ser ya para mandar a hacer los flyers. ¡Vámonos, John Bean! Claro que sí. Entonces, muchas gracias por la invitación, soy admirador del programa, no te voy a decir que veo las 2 horas siempre, pero todos los sábados ahí le pico y veo, y he visto de mis grandes amigos que han pasado, y de los que no conozco, también veo algo, porque siempre es interesante conocer, cuando estuvo Villalobos, cuando estuvo Beto Lara, cuando estuvieron los Navajo, que también he palomeado con ellos. Sí. El gran Martincillo, el baterista que me ha dado chance de echar el palomazo. ¿Se llama Martín? ¿No? Felipillo. Felipillo, que me ha dado chance de echar el palomazo con ellos. Grandes amigos todos. Pues muchas gracias por la invitación. Y muchachos, todos, a disfrutar del rock, a disfrutar de la vida, a disfrutar del don de la vida, el de la naturaleza. Y todo aquel que tengan un problema. Miren, yo ahorita estoy en un grupo que me están dando chance de Alcohólicos Anónimos. Y para cualquiera que tenga un problema, es de puertas abiertas. Pedí permiso para mencionarlos. Ahorita estoy viviendo ahorita en una casa de esas. Cualquiera que tenga un problema y quiera por su propia voluntad recibir un tratamiento para salir del alcoholismo y de la drogadicción, están invitados, no tiene costo, buen trato. Por favor me escriben al Facebook, en el que van a ver. Ya no hay tiempo para pasarles mi número de teléfono, pero con todo gusto. Sí hay tiempo. ¿Sí hay tiempo? Sí. Paso mi número, es que no me lo sé de memoria. Bueno, aquí mientras lo haya el osito. Ajá. Un aplauso. No, cabrón, espera. Te digo que estás chingando, pinche punqueto, cabrón. No. Pero a lo que iba era que los placeres no sean para matarte, que sean para disfrutarlos. Nada más. Pero primero los disfrutas y después te matan, ¿no? Por favor, te podrías callar. Osito, tienes el teléfono. 33. Ya. 33 no 17 11 90 25. Otra vez. 33 17 11 90 25. ¿Sale? Mi nombre es Rafael Medina Quintero, el osito. Porque no tiene ni un quintero. Entonces, ya quedamos. Muchas gracias, pinchocito, a todos nuestros, los que estamos aquí, gracias. Y al compadre que está por allá. Pues muchas gracias, Martín, repito, el equipo, Susana, Manolo y todos los demás. Y un aplausote, que es, ¿sabéis que lo inventaron los griegos? Ah, ¿no? Para los artistas callejeros. Y tú haces esto y generas electricidad y fuerza. Ah. Entonces, era como eran callejeros, ajá, y era gratuito. Inventaron el aplauso para pagarles. Pues, pinche dineral estamos dando, cabrón. Bien, bien. Gracias. Gracias, Susito. Gracias. Y pues ya firmó ya todo, nomás la foto. Hoy no está tu compadre para gritar foto.